Bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único podcast que cosifica a la tía May. El que te habla es Raúl, y como siempre tenemos al mercenario Bocaza Sebas. A Chopijo, muy buena. Y también tenemos a la 25ª reencarnación del amo Jaime Chu. Hola, muy buenas. The Master. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Me mola que me invitéis a hablar a programas en los que vais a hablar de cosas que molan. Pues sí, sí, sí. Y bueno, ¿y de qué vamos a hablar, Sebas, a todo esto? Pues hoy vamos a hablar de dos temas básicamente muy importantes, que son una película que lo está petando muy mucho hasta que salga la siguiente de superhéroes, que es la película de Masacre, bueno, para los españoles Masacre, para el resto del universo Deadpool, aunque no sé si por Latinoamérica también le llaman Muerto Piscina o algo, no sé, traducciones raras que se suelen escuchar, pero en fin. Pues eso, comentaremos la película que la verdad lo está petando, lo ha petado muchísimo, o sea, vamos, absolutamente todo lo contrario que la de los Cuatro Fantásticos, pues eso, sí. Eso sí, sí, sí. Todo lo contrario. Sí. Y también vamos a comentar lo que ha sido la última temporada hasta el momento de Doctor Who, la novena de la serie moderna, con nuestro querido Peter Capaldi como el doceavo Doctor. Y Jenna Coleman como Clara Oswald, la adorable, adorable Clara, que yo quiero, no quiero un muñeco de Clara, quiero un peluche para poder abrazarla, porque es súper adorable y me encanta. En fin, y todo eso va a ser el programa de hoy. Muy bien. Bueno, y con pues nada, pues sí que empezamos con Doctor Who, ¿vale? Así que empezamos. Doctor Who, Doctor Who. Doctor Who. Taratatata. Muy bien, pues novena temporada del Doctor Who, sí, novena, joder, ya empezamos bien, vale, novena temporada con Peter Capaldi, digamos, con el manto del Doctor. Así, resumidamente, ¿qué os ha parecido esta temporada, Jaime? A mí me ha gustado y más que la anterior, porque en esta temporada ya han definido a este Doctor, a cómo lo quieren, ¿no? Igual que en la anterior temporada iban un poco, bueno, a ver si es más borde, si es menos borde, aquí ya lo han definido como lo quieren, guste más o menos, y luego lo que ha sido lo que a mí me estaba llamando la atención y lo que yo esperaba durante mucho tiempo, que era el retorno de los Time Lords. ¿Y a ti, Sebas, qué te ha parecido esa temporada? Pues a mí, quitando así algún momento puntual, creo que ha sido la temporada que más me ha gustado de la era moderna. Pero así sin exagerar ni nada, o sea, porque en las anteriores temporadas siempre tenía o un final muy muy bueno o algún capítulo cojonudo, pero esta en general, no sé si ha sido por el hecho de que las tramas fueran, bueno, casi todas, duraran dos capítulos, que el hecho de que me ha mantenido mucho más enganchado y con muchas más ganas de verlo que las anteriores temporadas, y también porque aquí Capaldi, ya, o sea, aquí ya es el Doctor, pero vamos, o sea, toda la de la ley. Vale, y yo pues decir lo mismo que estáis diciendo, a mí esta temporada me ha encantado, me lo he pasado genial, Peter Capaldi ya es, casi te diría que de mis Doctores favoritos, tiene un capítulo del que luego hablaremos que para mí ya está, bueno, en el panteón de Doctor Who, que es el penúltimo, Heaven Sent. Y bueno, es que solo puedo decir cosas buenas. No sé si estáis, vamos, estamos de acuerdo todos, ¿no? Sí, sí, sí, ¿no? Y hay que tener en cuenta que como dices, hay unas joyas maravillosas en lo que ha sido esta temporada. Sebas dice que es su favorita y que es la mejor. Yo creo que a tanto no llega. También es verdad que Sebas dice eso siempre que acaba la temporada de Doctor Who. Pero sí. Bueno, se le convence fácil. También es verdad que yo soy un poco como Dory de Nemo, mi memoria no dura mucho, así que también puede ser verdad eso. Yo quiero ver que claro, la temporada pasada es el equivalente a la quinta, que de la quinta temporada de esta era moderna, en la que cambiamos el Doctor, cambiamos el guionista, cambiamos todo, ¿no? Y aquí aunque seguimos con Moffat, se nota que ha querido dar un cambio de tuerca. En la temporada pasada lo vimos un poco, en esta ya ha sido brutal, pero quería dar ese cambio y se notaba ya que había algo diferente en la serie, que había algo diferente en el personaje. Por eso lo quiero comparar con esa quinta temporada y que esta sería la equivalente a la sexta, donde ya nos mostraba al Doctor ya hecho, que molaba mucho y además con unos argumentos que no tenían que perder mucho tiempo en presentarnos los pequeños matices de este nuevo doctor, de este nuevo personaje. Aquí ya los hemos conocido en la temporada número 8, aquí la 9 ya podemos dar caña. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y pues si queréis vamos a empezar un poquito comentando todos los episodios. Los dos primeros, que bueno, aquí hay una cosa que tienen en común esta temporada, que es que muchos de los episodios son dobles, como ya hemos dicho. Y los dos primeros con toda la trama de Davros, digamos, el joven Davros, y de cómo, digamos, este villano del Doctor pues está muriendo. Y su última petición es ver al Doctor. En este episodio también tenemos a Missy. Y bueno, ¿qué os han parecido estos dos? Jaime. Venga, pues a ver, el principio, el primero que es el del Davros este. A ver, yo he de confesar que a mí me la coló. A mí me la coló. A mí me coló todo el argumento este de ¡ay, el Davros! Que realmente era malo porque de pequeño había sufrido algún trauma. Que en el fondo tenía buen corazón. Y eso que había visto yo el clásico, ¿no? ¡Ay! Y me coló. Y luego fue un zasca en plan ¡guau! ¡Soy el malo! Y ahí empezaba un poco como volviendo otra vez a hacer el símil con la quinta temporada. El soltarnos en el primer episodio un poco algunas pistas de lo que va a ser la guía para la temporada, lo del híbrido, el híbrido principalmente, porque va a ser el un poco el guía, la guía que nos va a llevar a lo largo de esta temporada. Y luego encima teníamos ahí a Missy, o sea, es que Missy, que es la única aparición que hace en la temporada, que veníamos con resaca de Missy de la temporada anterior, y aquí ya empieza brutal. Yo no sé si a Sebas le pasó lo mismo. La verdad es que sí, no me esperaba para nada que... O sea, que en la anterior temporada acaba y te dejan en la duda de ¿habrá muerto o no habrá muerto? Sabemos que no. Pero bueno, y aquí ya empieza con ¡pam! Aquí está, Missy. Vale, pues nada, aquí está, en fin. También esta trama te la podía dejar un poco más adelante, pero bueno. A mí el personaje me gusta bastante, me parece muy... Muy hija de puta, si es que no. ¡Toma ya! Si es que no encuentro otra manera de describirla, es que es muy, muy hija de puta. O sea, es como si fuera Mary Poppins, pero en plan dark, oscura, chunga. O sea, mala. Joder, más que Mary Poppins, joder. No, lo digo por ese vestido con el que siempre va, tan, tan elegante, tan no sé es qué. Es la hermana gemela de Mary Poppins, la gemela malvada. La gemela malvada. A la que la otra era la favorita y esta era la que despreciaban. Y por eso es así de borde. Y no sé, Bueno, es por la actriz lo hace muy, muy bien. También el hecho del cambio del sexo de Master, que yo creo que le da un aliciente muy interesante, le da un punto muy interesante. Por eso cuando, por ejemplo, en internet se ha ido rumoreando, no sé si fue a partir del final de la temporada, que el próximo Doctor podía ser una mujer. Bueno, y para eso hay opiniones dispares, luego si eso me decís la vuestra. Pero vamos, yo me ponía en mi cabeza la idea de una doctora enfrentándose a Missy y me digo, hostia, esto podría molar, ¿eh? Podría molar bastante. Sí, mira, yo respecto a ese tema, lo de Missy, es lo que ya decís, o sea, veníamos de la anterior temporada, que era como la gran sorpresa al final, y aquí también, no sé si os acordáis, que abren la puerta a ver qué ha pasado con ella. No sé si os acordáis que encima yo me acuerdo que te lo comentaste tú en un podcast, que yo me acuerdo que te lo mandé, Jaime, sí. Que hay un momento como que ella le dice algo a los Daleks, como ellos la van a matar, y como que ella negocia con algo, pero no sabemos con qué ha negociado. Eso se ha quedado ahí en el aire, que exacto. Yo pensaba que podría ser algo de esta temporada o de final de temporada, y se ha quedado en el aire. Yo creo que es un poco como lo del silencio en la quinta temporada, que se nombra el silencio en la quinta temporada y tuvieron que pasar dos temporadas, ¿no? Hasta que lo resolvieron, pues lo mismo. Está ahí, es ese comodín de, bueno, si en algún momento nos quedamos sin ideas, aquí está... esta idea de rescatar a Missy con el tema de los Daleks, pero no sé, a mí me dio la sensación que estos dos primeros capítulos eran muy buenos, nos metían ya, nos introducían un poco en lo que he dicho, en el nuevo argumento de esta temporada, pero al fin y al cabo no tiene nada que ver con esta temporada, no sé si me explico. Sí, como que aquí te abren la puerta a cosas que luego no se solucionan realmente. Exacto. Muy, sí, muy sí, de sí, Moffat, sí. Muy de Moffat. Sí, esas ser. Cosas no me terminan a mí mucho de gustar, en plan de vamos a soltarte algo y tú esperas, bueno, esto será de la trama de la temporada. No, lo mismo te lo suelta lo mismo algo de la temporada siguiente o de la otra, y yo me quedo con la sensación de, para mí que lo has soltado, no tenías ni idea de qué haces con eso, y luego, bueno, vamos a hacer esto. A mí me queda esa sensación, la verdad. Sí, encima si Moffat en la siguiente temporada se va, o sea, vamos, tiene una temporada para cerrarlo, en teoría, ¿no? Sí, claro. Teoría. Claro. Tiene este año que no va a haber, este 2006 no va a haber Doctor Who. En el 2017 será la décima temporada y en el 2018 ya entraría el nuevo showrunner. Hostia, pues... Que a lo mejor ya ni lo vemos. Nos hemos dejado ya de ser fans y todo. Por eso, tenemos ahí un año de barbecho. Uf, pero de verdad no va a ser Navidad ni nada. Nada, nada. En un principio, absolutamente nada. A ver, igual que ocurrió cuando Tennant estaba en el teatro haciendo Hamlet, que al menos hicieron esos cuatro especiales, un poco por decir, oye, ¿no tenéis Doctor Who este año? Pues bueno, vais a tener algo. Luego ocurrió con la séptima temporada, creo recordar. No me hagáis caso si la séptima o la... Si la séptima... ¿La séptima? La sexta. Bueno, que estuvo dividido. Hicieron una temporada en 2 años. Los metieron media temporada un año y la otra media en otro. Bueno, no había presupuesto porque estaban preparando el 50 aniversario. Hoy, pues vale, nos dan dosis pequeñas, pero un año entero y que a mí me han dicho... Y cuando he dicho yo, uy, esto a mí me huele mal. Me han dicho, oye, que perdona, pero es que este tío ya tienen firmado, renovada la BBC, no sé cuánto. Así como, bueno, sí, sí, lo tendrá renovado, pero si en cierto momento se les cruza el cable y ven que no da dinero, por mucho que haya firmado, lo cortan y se acabó. Para mí no es buena señal, ¿eh? No sé, a mí me resultaría bastante extraño, porque aunque vale que lleve 9 temporadas, pero a ver, lo primero, la serie clásica... ¿Cuántas temporadas tuvo? ¿Unas 30 y pico? Sí, 30 y pico, 30 y algo. Claro, y vamos, y siguió, o sea, 30 y pico años prácticamente seguido y no pasó nada, o sea, ahora no nos vayamos a poner locos porque, uy, que ya lleva 9 temporadas, ya lleva mucho, para el carro, no me jodáis que Molby llevó 10 temporadas y era una puta mierda desde el capítulo 1. No estoy de acuerdo, Smallville era una mierda desde el capítulo 1, pero luego se arregló. Luego se me arregló. No estoy de acuerdo. Bueno, volvamos al tema, que solo era un ejemplo. Lo que quiero decir es que yo con todo lo que mueve Doctor Who, dudo muchísimo que de repente diga, no, es que ya no lo ve tanta gente. No, pero vamos a ver, si nada más que con los merchandising, con todo el producto que hay alrededor de esta serie, de verdad no te sale rentable, digo, y con todo el... Vamos, que no me lo creo, aunque me digas que ha bajado. Escucha, no se basan en tanto el dinero que da, porque fíjate si Star Wars ha aguantado años y años y años sin sacar nada que no fuera el universo expandido, los muñecos y todo. Hasta que dijeron, oye, ¿y si hacemos unas películas nuevas mierder con Jar Jar Binks? Hasta entonces vivían del merchandising. Doctor Who puede vivir del merchandising, vamos a decir la BBC. Bueno, vale, sí, puede vivir. Pero en cuanto a la serie, lo que hay que fijarse es los datos de audiencia. Y si los datos de audiencia no son buenos, a ver qué datos. Datos a lo mejor en directo. Luego, el problema que tiene, creo que ahora ya lo empiezan a colgar en la BBC, aunque solo lo pueden ver en Inglaterra, pero es que antes ni siquiera Doctor Who, para los ingleses, no podían verlo en diferido en la BBC. No se colgaba el episodio en la web de la BBC. El famoso ePlayer... No sé qué razón. Parece como que es como las joyas de la corona, ¿no? Que eso tiene que estar ahí y hay un misticismo. Pero ¿qué ocurre? Que si los datos de audiencia no dan, pues hay que hacer algo. Yo no sé si les ha llevado eso a decir, vamos a hacer un descanso de un año. Vamos a ver qué ocurre, porque a lo mejor la sensación es que los fans se están quemando, ¿vale? Una cosa es estirar y estirar para que... oye, que los fans... Oye, ya me he cansado de ver siempre la misma historia, Moffat, tío, que es que... Que por muy buen guionista que pueda ser, sabemos ya todos de qué pie cojeas después de hace... Que entró. Bueno, no, es que no entra en la quinta realmente. Es que este ya manejaba hilos con Russell T. Davis. ¡Jubílate ya! Entonces, si se ha quemado mucho el producto, pues hay dos opciones. O pegas un radio radical matando al protagonista, o Si no, vamos a hacer ese descanso. ¿Qué es lo que hicieron? Ojo, ¿qué es lo que hicieron con el sexto doctor? Después del sexto doctor hubo una pausa, se retomó. En ese caso no lo arreglaron mucho, pero sí que es verdad que a lo mejor aquí es este parón es simplemente estrategia para decir, vamos a quitarle la droga a la gente, les quitamos la droga, que tengan mono, y una vez que estén con el mono muy subido, ¡pam!, les volvemos a soltar el tema. Pero, como digo, en sí hay que verlo como que el que haya un parón es un síntoma de que algo no debe estar funcionando muy bien. Hombre, lo de la audiencia creo que lo haberlo leído en alguna parte, pero lo dicho, me sigue extrañando cuando prácticamente el mundo entero se tiene que descargar la puta serie. O sea, si ven las cifras de descarga, tienen que ser millonarias. Es que me resulta absurdo. O sea, que dijeran, no, es que no tiene audiencia el día que se estrena. Digo, pero vamos a ver, hay millones en todo el mundo que al día siguiente o la misma noche se lo descargan. O hacen, no sé, cualquier cosa para poder verla en la página web, en directo o lo que sea. Si no, o sea, yo supongo que este año se replantearán ciertas cosas, porque claro, si se basan simplemente en la audiencia que vaya a tener una serie que es conocida mundialmente, seguida mundialmente, en las audiencias que tiene ese día en concreto en Inglaterra nada más, digo, pues hijo, pues no merecéis Doctor Who, no merecéis tener el Doctor Who. Bueno, Sebas, espera que yo, en este afán que tengo de no dejar hablar al pobre Raúl que está ahí, que está un poco apartado, le estamos ninguneando, sí que hay que tener en cuenta, como dices, que ha cambiado, tienen que cambiar muchas cosas y sobre todo la forma de vender la serie. No puede ser que tengas ese producto tan limitado a las personas de Inglaterra, siendo que hay un público potencial fuera. Yo soy de los que lo ve en directo y lo veo, me avergüenza de alguna manera decirlo, de que lo veo piratilla, porque de alguna manera a mí no me importaría recompensar o pagar por verlo incluso en directo, ojo, en directo. Pero claro, no tengo otra posibilidad para ver esta serie. Si hubiera una forma, vamos a poner entre comillas, legal, yo estaría encantado. Y luego, por poner un ejemplo que es inevitable hacerlo, que cada vez que me invitáis a hablar de Doctor Who, pues acabo haciendo lo que sale del Ministerio del Tiempo. En la serie del Ministerio... Bueno, ¿quién ha resoplado? ¿Quién de los Raúl? Raúl, por favor. Bueno, eso es que no te has visto el último, que es muy bueno. Bueno, sí. Yo tampoco. Que... Ten cuidado, que voy a destiempo. No voy a hablar nada del contenido, sino que el año pasado, que hubo toda esta movida con las audiencias, que la no se quería renovar la serie, se hizo esta campaña, los fans firmando y tal, y dijeron, leches, ¿y esta gente de dónde sale? El problema fue ese, ¿no? Es decir, ¿esta gente dónde sale? Pero si las audiencias dicen que no, esta gente no está viéndolo, ¿de dónde lo está viendo esta gente? A leches, a lo mejor lo está viendo en nuestro reproductor online. Este año ya cuando cuentan las audiencias, cuando se ven los datos de audiencia del Ministerio del Tiempo, ya no te hablan de tanto de SAR en comparación con Telecinco. No, te dicen, ha tenido audiencias en directo, esta audiencia en diferido, y esto es lo de la web. ¿Vale? Recordar que están repitiendo, después del capítulo que echan, luego repiten otro. ¿Vale? Esto es algo que no se hacía desde hace muchos años. Pero claro, son datos que ahora sí se tienen en cuenta porque en un año se han dado cuenta, valga la redundancia, de que hay un público potencial ahí. Perdón, potencial no, un público real que está viendo la serie. El público potencial de verlo en directo o verlo de alguna otra manera, Doctor Who, ahora me cambio otra vez de serie, somos nosotros. Nosotros somos unos piratas. Pero porque no tenemos otra forma nada más que irnos allí a verlo o que lo traigan a España. Conozco a gente, que algún amigo de Raúl, que lo que hace es que no lo ve. Ya no lo ve porque no lo quiere ver legalmente y a España no ha llegado. Entonces, no hay forma legal de verlo, ya no veo la serie, que yo lo respeto, tiene sus convicciones, pues ole tus huevos. Pero ya han perdido un cliente, por decirlo así. Los de la BBC. Entonces, yo creo que el problema está en lo que dice Sebas. Les falta, desde fuera, desde muy fuera, muy lejos se ve así, les falta como esa visión de expansión fuera del mundo anglosajón, porque recordad que en Estados Unidos y en Australia lo peta. Sí, mira, me consta que lo peta en Estados Unidos y allí hay tiendas, pero es que a punta pala. Incluso en el pueblo más remoto donde están los míticos Cletus y Brandelmin, está lleno de tiendas de Doctor Who. Pero es que, no, a ver, otra cosa que ya que estoy reivindicando, voy a soltar toda esa mierda que suelto en todos los podcasts, pero separada la voy a soltar a vosotros. A ver, es que también hay otro problema y es que los Whovians en España, que es un país relativamente pequeño en comparación con otros, hablo de gente y territorio, somos muy pocos fans, como en comparación, yo qué sé, con Latinoamérica. Cuando hablo de Latinoamérica, no digo México, me refiero a todo Centro y Suramérica. O sea, hay un público ahí que, claro, no, nos da mil vueltas. Que hagan cosas allí, normal. Yo qué sé, Japón, Francia, Alemania. Pero ¿qué ocurre? Que en España somos miles. Miles es poco, ¿vale? Tenemos que ser cientos de miles y somos pocos. No somos suficientes ni siquiera para series como las otras que traen merchandising, pero ni siquiera traen la serie. Y dices, bueno, pero es que no tenemos ni merchandising. Pues acá hay un público potencial. Oye, buscad alguna forma de traernos la serie de manera barata, como por ejemplo en tus DVDs introduce el subtítulo en español y punto pelota, acabas de ganar un montón de clientes de una forma muy barata. Ya lo compraremos de importación, ya nos buscaremos la vida, para eso está Amazon. Y hasta aquí mi discurso. Voten a Jaime. No, no. Sí, estoy contigo. Porque a mí hace un par de años me regalaron las cuatro primeras temporadas en inglés, y claro, viene el inglés, viene un puñado de subtítulos, menos el español, por supuesto. Y yo siempre he pensado que, vamos, es con añadir el español. De momento ya hay bastantes españoles que se la compran fijo. Y luego ya en Latinoamérica, como tú dices, el mercado latinoamericano. Es muchísimo más grande que el español. O sea, España es un país, Latinoamérica son un porronazo de países. Si es que no hay otra, claro, es igual que cuando se compara el mercado español con el estadounidense. No me compare España con un país que es 50 veces España. Claro. Pues lo mismo, cuando cierra esa puerta al mercado español. Ya sea español de España o español de Latinoamérica, cierra millones de las puertas a millones de seguidores. Pero en fin, como tú dices, la desgracia es que aquí en España no somos tantos seguidores como se debería. En fin, no sé por qué. Supongo que es como todo. Hay cosas que pegan más fuerte, otras que no. Pero bueno, al menos pudimos disfrutar de Doctor Who en la pantalla grande. Eso siempre lo voy a recordar, ver el 50 aniversario en la pantalla grande y tal. Y el principio de la. ¿De cuál temporada fue? ¿De la octava? Sí, fue de la octava. Pero bueno, como has dicho antes, como están haciendo con el ministerio, leí que el primer capítulo en Share, contando la audiencia que había tenido de gente que lo había visto desde la página web, que era por lo menos un punto más de SAR, o sea, y hoy en día con la DDT un punto más de SAR es un porrón de gente. Tú cuenta eso y cuenta la gente que lo ve otros días como yo es que no lo veo el día que se estrena y como yo hay mucha gente que dice no o trabaja o lo que sea o no le apetece o quiere esperar para verlo con algún amigo o con la pareja tal, y lo ve otro día. Sebas, hay que ser realistas. La tele en directo solo lo ven los que ven hombres, mujeres y viceversa. El resto lo vemos todo en diferido. Claro, Yo es que bueno, y yo que a veces no veo veo la tele telediario. de. Sí, bueno, eso es de viejo. Telediario. ¿Qué telediario? Pues está Twitter. Y es que yo soy viejo. Pero mira, tú buscas en Amazon cosas sobre Doctor Who, o sea, los DVDs de Doctor Who lo tienes. La versión, digamos, original, la de la BBC. La alemana, o sea, el DVD alemán, el DVD francés y el italiano, que es las versiones son no dobladas, son con versión ya me saldrá en inglés, con el subtítulo en inglés y en alemán, en francés y en italiano. ¡Qué manda huevos! Pero bueno, hablábamos de la temporada, ¿no? Sí, bueno, yo ya me ha dado tiempo de irme por algo a la cocina, he ido al baño, he ido por agua, aquí seguir. Que nos cabrea mucho, Raúl. No, no, no, me parece perfecto todo lo que estáis diciendo. Yo solo añadir, por decir una cosa, sí que creo que este no es un algo te digo, un buen país para Doctor Who, porque es que hasta ya con la era Internet, la serie nueva, digamos, a partir de 2005, no, llegaba muy poco. Sí que me consta que amigos nuestros pues desde Madrid, en Telemadrid, han podido ver algo. No era un. Ya me entendéis, ¿no? Por un poquito por dónde voy. Sí. Y eso, que yo también, respecto a lo que habéis comentado al principio sobre este tema de Doctor Who, de, bueno, a ver si le cancelan o no la serie, yo sí que diré que a lo mejor con este Doctor último se han cerrado un poquito pues al público teenager, ya sabéis un poquito por dónde voy, sí, porque sí, con el 11 y con el 10 sí que traían más, pues, vale, ese mítico estereotipo de chavalinas de 15 años que suben fotos a Twitter e Instagram. Uf, calla, no sé si tuviste que verlo, vídeos de niñatas llorando porque en cuanto vieron a Capaldi como el nuevo Doctor, en plan de, pero si es viejo y feo, ¿esto qué es? Ese no es el Doctor, o sea, la gente, a mí me ha flipado la gente que ha afirmado que el Doctor de Capaldi no representa para nada el Doctor de la serie, que no tiene... Yo vete a tomar por el... Vamos, por sí, el orto. O sea, que vean el primero de todos. Yo os voy a poner un ejemplo muy bueno que hoy he leído un tuit que creía que era coña, pero efectivamente he descubierto que esa usuaria existe. No sé si lo habéis leído, el de los Gemeliers, que decía, yo no sé por qué la gente sigue escuchando los Beatles y Michael Jackson cuando están los Gemeliers y no sé quién más. Yo un mierdoso de esos. Y dice... ¿cómo era? Algo así como, oye, viejunos, que la música tiene que ir hacia algún lado. ¿No? Dios mío, pues esto es igual, a ver, ojo. ¿Sabes qué pasa? Que yo sé que los Beatles no comparten el mismo público que puede tener, pues podemos tener tú y yo, que puede tener, bueno, que puede tener esa chavala. Para que nos entendamos, los Beatles tienen un target y los Gemeliers, mal nos pese, sí, pues lo escuchan chavales. Y eso es para que lo escuchen chavalas y chavalillos jóvenes. Es así, o sea, yo sé que siempre estamos con esto, ay, los chavales de ahora, no sé qué, que son unos mendrugos, no sé qué, pero si es que ese producto es para ellos. O sea, no podemos entenderlo porque es que no está hecho para nosotros. Pero ¿qué escuchamos nosotros a su edad? Yo al menos, el Máquina Total, y Dios mío. Bueno, yo escuchaba Héroes del Silencio, pero bueno, allá tú. Sí, pero seguramente tendrías algún, ¿cómo se dice? Algún, esto es culpable, algún... Ya me saldrá. Placer culpable. Sí, placer culpable. Bueno, sí. Una vez escuché OBK y bueno. Y seguramente estarías una temporada con, ¡oh, cómo mola esta canción de ah, ah! Y luego dijiste, lo viste con perspectiva y dirías, ¡oh, Dios mío, no! Claro, luego evolucionan, estos jóvenes evolucionan y algunos pues acabarán escuchando a Bisbal, a Pablo Alborán y otros acabarán escuchando, yo qué sé, a Sepultura. Pero bueno, ahora están en, esos están en la edad, pero es lo que tú dices, ¿no? Hay un público muy mayoritario que y hay que admitirlo, que esta serie que no es Walking Dead, leches, que no es Walking Dead, que es Doctor Who, que es que parece que nos olvidamos que es una serie juvenil barra infantil, parece que tiene que ser algo adulto, que no es el Batman de Nolan, no. Hombre, viendo algunos capítulos de esta temporada, ahora me dice que es juvenil infantil, no me jodas. Porque capítulos muy chungos. Pero ahí me das la razón. O sea, tú y yo lo vemos y decimos, ¡guau, wow, cómo mola Heaven Sent! Pero luego te pones a pensar y cuando ves las movidas estas que hacen de la BBC para el Doctor Who, los espectáculos y tal, va un mogollón de críos. Y claro, tu adulto dice que mola, pero tu niño interior, que se enamoró de la serie por eso, llora. Hace falta que la serie se vaya más hacia lo que hace Pixar... Que más hacia lo que hace Nolan. Yo pongo estas comparativas raras, pero estas son metáforas, para que me entendáis. No sé si me explico. Bueno, si tú lo entiendes... Yo tú... creo... Mira, la verdad que ahora que has sacado el tema, yo creo que ese el problema lo tiene la serie porque no existe Torchwood. Porque exacto. Torchwood se llevaba el lado chungo, chunguísimo, claro, del universo de Doctor Who. O sea, ahí podía contar todas las historias para adultos, metiéndole sexo, metiéndole de todo, metiéndole historias duras y maduras. Y claro, y al Doctor lo dejamos como algo más, como dices, algo más juvenil para toda la familia, que con alguna historia un poco más oscurilla, sí, y tal, pero no dejaba de tener su tono para toda la familia. Mira, pero yo te voy a te pones a ver las últimas temporadas y ya te digo, y de esta última temporada hay varios momentos y varios capítulos que yo me ponía a llorar, digo, esto lo veo un crío y se hincha a llorar. Yo también te diría que Torchwood también supo encontrar su sitio, ¿eh? Porque la primera temporada era como, yo qué sé, a una película de pajares exceso, estaban todos súper salidos, sí, pero con el paso, o sea, yo escuché una frase una vez que era, quisieron que Torchwood fuera adulto y directamente le salió cochinete. Pero es verdad, aún así, una peli porno sin sexo. Exacto, sí. La segunda y tercera temporada están muy bien. La cuarta la he borrado de mi mente. Eso no pasó. Pero la cuarta, eso nunca pasó. No, eso fue culpa de los americanos. Los americanos sí lo estropean todo. Ay, cierto, cierto. Hombre, ahora... En fin. Bueno, Sí, dime. No, una última cosa. Relacionado a lo que dice Sebas, este año se va a estrenar. También es verdad que puede que aquí viene mi paréntesis, puede que por eso este año no haya temporada Doctor Who. Este año se estrena el spin-off llamado Class, que son las aventuras de los niños de Coat Hill, el colegio donde trabaja Clara, haciendo algo que no sabemos, pero pasándolo muy bien. Así que ese puede ser el que coja el lecho del target más infantil, que digamos que suple a las aventuras de Sarah Jane. Pero como dice Sebas, nos sigue faltando el adulto. ¿Qué va a ocurrir? ¿Que Doctor Who va a ser la nueva Torchwood? No sé. Ya veremos, ya veremos. No, hombre, no sé, no por nada, pero eso que acabas de decir, unos chavales haciendo algo que no sabemos muy bien y pasándolo muy bien. Coño, es una metáfora de la marihuana. Claro, sí. Pensaba precisamente en eso. Mira, chaval, la TARDIS. Mira, volando, mira. Pues mira, tampoco había caído en que no teníamos a Sarah Jane. Claro, es que el universo del Doctor a lo tonto tenía tres series. Una infantil, otra un poco más para toda la familia y otra adulta. Y de repente, sí, llevaban ya un tiempo que cortaron las dos series, pero las dos series tenían su público y creo que estaban, bueno, Torchwood estaba bastante bien, quitando el desperdicio que hicieron con los americanos. Y Sarah Jane creo que también tenía su público. Sí. Vamos, era muy la acabaron niños, porque se murió. La sí, acabaron sí, sí. Porque se murió la actriz, no por otra cosa. Y claro, y como sabemos, aquí no pueden cambiar a los actores, al actor menos que sea el doctor. Y no sé, tal vez lo que deberían de replantearse en este año que van a estar sin emitirla es eso. Vamos a ampliar el universo del doctor y volver a tener nuestra serie para los críos. Que el doctor sea para todas las edades y volver Torchwood, es que no sé, o otra serie de estilo parecido, pero es que sigo sin saber por qué no siguieron con Torchwood o algo similar. Torchwood fue porque la serie ya no daba más de sí, la cogieron los americanos a ver si podían americanizar el producto, como hacen siempre, que hacen un remake, pero en lugar de remake, dijeron, vamos a probar a seguir, ya que el prota es americano. La cagaron. Ahora ya no va a seguir porque, lógicamente, los actores están en otras movidas. Y aparte que ver al Joe Barrowman de mayor con las agrugas que tiene ahora ya no mola tanto. Qué mal pobre. Sí. ¡Spoiler! ¡Spoiler! ¡Hola! Yo pensaba si luego corto de esto, luego edito esto. No, le pones un pitido. Además le dan... Bueno, yo ya veo que es que al final no vamos a comentar la temporada, pero joder, es que me da escoba. El sí que es verdad que con lo de Sarah Jane yo creo que podrían haber seguido. Estaba mal seguir, pero podrían haber seguido. Pero sí que es que Sarah Jane tenía su público, pero la serie era muy, muy infantil. Era la época primera de Doctor Who, digamos la novena, sí. El noveno Doctor y un poquito de esa segunda temporada de la Edad Moderna era ese rollo, incluso más infantil. Molaba, a mí ya me cansaba un poco porque era demasiado infantil. Monstruo de la semana, y ya está. Ha sido Doctor Who siempre así, monstruo de la semana. Y ha sido ya. Cuando nosotros que ya hemos empezado a consumir un montón de subcultura y de productos de ciencia ficción y de fantasía a mansalva, es cuando hemos empezado a pedir cosas más chungas, paradojas temporales, argumentos de temporada. No sé, yo creo que la culpa la tenemos nosotros. Y ya está. Sí, mira, yo te voy a decir una cosa. Antes de nada, cuando has dicho que estaría mal seguir sin ella, digamos, ya muerta, no sé por qué, me he imaginado ese capítulo de Los Simpson que parece que el señor Vance ha muerto y están como con unos hilos, así para que nadie se dé cuenta. Pero bueno, eso es cosa mía. Vale, hacemos una cosa. Como ya el tema ha desbarrado totalmente... si queréis, vamos a comentar cada uno cosas de los episodios que quedan, pues que nos haya gustado o que no nos haya gustado, ¿vale? Comentamos hasta Heaven-Sent, luego ya nos explayamos con este episodio, ¿vale? Vale, sí. ¿No comentamos el especial de Navidad? Sí, también, luego vale, lo comentamos. Vale, bueno, pues mirad, es bastante sencillo. A mí me ha encantado el rollo de los capítulos dobles, porque algo que yo venía también reclamando hace tiempo... que yo empecé a echar de menos, y el que haya visto el clásico lo va a entender, son los seriales. A veces en un capítulo de menos de una hora no te da tiempo a desarrollar una trama guapa, ¿no? Hacer algo chulo. o haces el monstruo de la semana y te quedará muy infantil, o si quieres hacer algo más, como decimos, más adulto, ¿no? Más elaborado, con sus paradojas y sus flashbacks y tal, necesitas más tiempo. Y en este caso, el haber pillado esas historias que pueden ser más majas en capítulos dobles, a mí me ha fascinado, y sobre todo el que más dije ole tus huevos fue Under the Lake. Ese que era de la uh-huh. debajo del lago, bueno, Under the Lake, debajo del lago, en esa base con los sí. fantasmas, ese fue el que dije, exacto, para esto sirve un capítulo doble. Luego, el argumento, por decirle en norma general, lo de la chica esta que los que escuchan charlas Jubian sabrán que yo le llamo al personaje que hace Massey Williams, la Arya Stark en Juego de Tronos, yo le llamo Ikea porque nunca me he llegado a aprender su nombre vikingo. Entonces yo le llamo Ikea y yo me entiendo. Entonces esta chica que se llama Ikea, su argumento me empezó a molar, pero el orden de los episodios yo creo que no es el correcto. Nos la presentaron muy pronto y desarrollaron muy pronto todo el tema del argumento de esta chica para luego dejarlo ahí abandonado hasta luego sacarlo. Deberían haberlo hecho de otra manera. Y yo creo que lo más destacable, lo que más podríamos decir en este caso, para mí lo mejor ha sido Under the Lake, los de los Saigon y finalmente pues el final de la temporada con Face the Raven y Heaven Sent. Luego tenemos por ahí el capítulo, como dice mi compañero de charla Jubian Javi, el capítulo de la legaña, que es el Sleep sí. No More, que es omitible. O sea, yo luego contarme por favor vosotros a ver qué opináis de este episodio, porque es que yo sigo sin entender qué bebió ese día el guionista. Mira, pues yo te voy a decir, para que veas, a mí ese episodio al final me da bastante miedo. Lo que es el tío hablándole a cámara, que se le empieza a caer el ojo, me dio bastante miedo. Sí, hay un par de cosas que están muy bien pensadas. Es como decir, una buena idea, pero que se ha quedado ahí en una buena idea y que no ha sabido desarrollar, ¿no? Tengo una idea cojonuda para un libro, pero no sé escribir un libro. Exacto, sí, sí, ya, ¿no? Sí. Yo que escribo funciona a veces por ideas y estoy escribiendo desde hace muchísimos años una cosa que empezó con una pequeña idea, pero porque la voy desarrollando. Pero hay gente que tiene muy buena... tengo una buena idea para una empresa, pero no tiene ni idea de hacer empresas. O te buscas a alguien, pues en este caso esa es la sensación que da. Sí, mira, a mí, por ejemplo, el episodio de Under the Lake, bien, ¿no? Sin más, cumplidores... los episodios de Arya, ella no me gusta nada, o sea, me parece súper puchi directamente, sí. O sea, me parece un personaje totalmente prescindible. La invasión de los Zygon me gustó mucho, los dos episodios, sobre todo porque, joder, sí que vale que el Doctor Who siempre tiene ese mensaje, digamos, pacifista o como quieras verlo, pero a mí la reflexión final de que, claro, vais a empezar una guerra y luego la guerra vais a tener que convivir con lo que habéis hecho, como yo también he hecho en el pasado, eso me gustó mucho. A pesar de que estos episodios tiene posiblemente para mí el peor personaje de la serie y de cualquier serie ahora mismo, que es Oswood. De verdad. Yo cuando en la temporada pasada la matan, yo estaba aplaudiendo de pie sobre el monitor. Tenemos conceptos totalmente distintos de lo que es Pucci, porque... A mí me parece... Porque a mí los dos personajes que has dicho que son Pucci son los que más me han gustado. No, pues vamos, a mí solo faltaba, te digo en serio, que apareciera sobre un monopatín. ¡Ey, Doctor Who! De verdad. O sea, pero horroroso, de verdad. Hater. Esa chica representa el mitoplasta, el pesado de esta serie. Puto hater. Madre mía, yo te has pasado, ¿eh? Que no. Yo de verdad, por eso mi personaje favorito es el mismo Missy, porque se la cargó la temporada pasada. Oye Raúl, y en lugar de... El personaje este de Massey Williams, bueno, el de Arya Stark, ¿no? Para que nos entendamos. Yo creo que el problema que ha tenido es la actriz, que no es que lo haga mal, sino su aspecto físico, ¿vale? ¿Tú qué actriz hubieras puesto? Que es pequeñita, y no creces. Sí, es que tiene cara de niña, además, los que hemos visto Juego de Tronos no la vemos adulta, pero Raúl, ¿qué actriz hubieras puesto así a bote pronto? ¿O qué estilo de actriz? No, pero que no es por eso. No es, a ver, que no me gusta porque sea fea o guapa o no sé, cada persona es como es. No, un actor que sea bueno o malo. Su aspecto excesivamente juvenil. No te hacía creértela cuando era más adulto. Entonces, como tú dices, parecía en plan... ¿O era el personaje en sí lo que no te gustaba? Es el personaje en sí. A mí, por ejemplo, yo lo comento muchas veces. Ella en Doctor, en Juego de Tronos me funciona muchísimo. Pero es que ahí podían haber puesto a, yo qué sé, Pamela Anderson, que hubiera sido lo mismo. O sea, hubiera sido un personaje muy... No sé, es que todo lo sabe, es más lista que nadie. Es que, de verdad, incluso me parece a veces incluso peor actriz, para que veas. O sea, no me ha funcionado en estos dos episodios y en el resto de tramas no me ha funcionado nada. Y lo digo tal cual, y lo digo totalmente en serio. De verdad que esta serie hace que la gente tenga opiniones opuestas, porque es que yo digo exactamente lo opuesto a ti. Pero lo opuesto, o sea, había el personaje de Mi, que era como se llamaba ella, se hacía llamar ella cuando ya tenía tropecientos años. A mí me pareció súper interesante su historia, súper dramática, como de un acto del doctor que en principio que se salta las normas para salvar la vida de alguien, y acaba comprobando con cuáles son las repercusiones de eso, de sus acciones. O sea, que a veces todo lo que hace no está bien. O sea, tiene que medir qué es lo que hace y a quién salva o quién no salva, porque luego más adelante le podemos dar el culo, que es prácticamente lo que le ha pasado. Si él no hubiera salvado a esta chica, claro, hubiera muerto. O sea, si hubieran encontrado en ese callejón y al final, claro, hubiera tenido ese final. Y aparte, este personaje hubiera tenido una vida tan... es que ha tenido una vida muy desdichada, porque claro, es inmortal, ha vivido mucho, bueno y malo y tal. Pero coño, tiene una memoria finita. O sea, yo que sé lo que es eso, porque a mí mi memoria es a corto plazo. Sí, sí. Yo me imagino... Podemos asegurarlo. Podemos asegurarlo. Me imagino la vida de alguien que vive cientos y cientos y miles de años, de que tiene que perder el sentido totalmente de todo, de no sentirse ni humana, porque sabe que todo da igual, toda la gente que vaya a conocer o de quienes se vaya a enamorar, al final se irán y ella se irá adelante. No sé, me pareció súper triste, la verdad. Pero el cambio que hay, a pesar de que utilicen esa elipsis tan, yo creo que acertada, al final del capítulo de los vikingos, el cambio de niña vikinga a mujer llena de lado oscuro y hija putez, yo es que no lo veo. Entonces, eso es lo que a mí me falta de ese personaje. Y bueno, ya para ir acabando, vamos a comentar el episodio estrella de esta temporada, que es Heaven Sent. A ver, Jaime, ¿qué te ha parecido? ¿De qué va este gran episodio? Pues a mí me parece una maravilla visual, primero. Una maravilla en cuanto a la forma de montaje. Y luego el guión. Es que yo siempre me hago mis teorías, pero aquí es verdad que me pillaron. Desde el principio no sabía qué narices estaba pasando. Y lo que me moló es que, primero, todo lo que es el capítulo es solo con el doctor. El doctor en este castillo. El doctor pensando a ver dónde estoy. Intentando hacer un montón de teorías que son las que tú estás haciendo a la vez. Es como si él estuviera representando lo que se te está pasando por la cabeza, pero todo lo que él piensa es falso. Es como si fuera Moffat riéndose de ti, diciéndote, ja, ja, ja, ¿te pensabas que esto iba a pasar? Pues no. Y hasta el final, ¿qué haces tú? La leche. Bueno, al final yo considero el final cuando consigue romper el muro aquel, ¿vale? Lo otro es el plus. Uh-huh. Como la escena post-créditos. Pero y luego el final, exacto, lo del muro. Y luego ese momento en el cual ves que pasa el ciclo millones y miles. Es que a mí se me encogía el corazón. Es que era... ¡Ah! Tengo todos los pelos de punta ahora. Sí, yo solo voy a decir, para mí este es el episodio, esta es la prueba por la cual todavía esta serie tiene mucho que aportar. De verdad, a mí me parece completamente redondo toda la imaginería de Doctor Who, y yo cuando lo puse, es que estaba con los cinco sentidos viéndolo, de verdad, ¿eh? Para mí es el mejor episodio de mucho tiempo de Doctor Who. Casi te diría que incluso el mejor de todos. Toma ya. Sí. Yo ahí te apoyo. Uh-huh. ¿Y tú, Sebas, qué opinas? Ala, qué exagerado soy. No, yo lo vi dos veces. Yo lo vi al día siguiente de que se estrenara. O sea, tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no hincharme a llorar, porque esos últimos momentos del capítulo es lo más emotivo que he visto en mucho tiempo. Es que es duro, o sea, es que es durísimo. Estás durante todo el capítulo, después del trauma que él ha sufrido de perder a Clara, de no poder salvarla. Entonces se ve encerrado en ese castillo, con ese cuadro de ella. No sé, como recordándole que le ha fallado. Y luego cuando entiendes qué es lo que ha estado pasando en ese castillo durante tanto tiempo, repitiéndose, castigándose a sí mismo una y otra vez. Dios, o sea, es que aún lo recuerdo y se me ponen los pelos de punta. Sobre todo luego en el siguiente capítulo cuando se reencuentra con ella y ella le echa en cara por qué ha hecho lo que ha hecho por ella, que no, que tenía que haberla dejado morir y ya está. O que le hubiera dicho lo que cojones querían sobre el híbrido o lo que cojones sea. Que una cosa, a mí no me quedó claro qué coño era eso. ¿Quién era? ¿Era él o era un supuesto...? Ahí estaba el tema. Ahí está un poco el juego de que no nos quieren decir aún qué es lo del híbrido, ¿vale? Sí, entonces... pero una cosa, sobre el tema del híbrido. Si ya hay un híbrido por ahí, ¿no? ¿No te acuerdas...? Aquel tío que salió en el episodio de Daleks en Manhattan, que era medio hombre, medio Dalek. Exacto. Sí. Y por ahí, alguno más habrá por ahí, ¿no? Entonces. Sí. Lo que pasa es que aquí la leyenda decía que era un híbrido entre las dos especies más poderosas del universo. Entonces, pero no decía que era un Time Lord y un Dalek. Lo que pasa es que tanto los Time Lords como los Dalek, al considerarse las dos razas más poderosas del universo, ellos decían que era un híbrido entre Time Lord y Dalek. Por lo que ese híbrido no contaría. O sea, puede haber un montón de híbridos por ahí de gente que echa un casquete con uno de tres ojos, con una de cuatro brazos y le sale ahí. Bueno, madre mía, lo que saldría ahí. Pero bueno. Pero el tema está en que hay una leyenda que hay un híbrido en concreto que es el chungo. Y aquí nos han jugado toda la temporada con que si es la chica. O sin decir, no nos lo dicen, pero no, juegan con lo que sabemos para decir que es el doctor. Porque recordemos que hay gente que está afirmando que efectivamente nos han dejado claro que el híbrido es el doctor, por lo tanto haría canon la película. O sea, ya es canon la película, pero aquello que se dice en la película de que realmente el doctor no es Time Lord, es medio Time Lord, medio humano. Yo ahí lo dejo. Y otra gente que dice que no, que el híbrido es la chica esta. Yo no lo veo claro ni uno ni el otro. Y luego el momento, yo creo que de Heaven Sent en concreto, ya no del siguiente Hell's Bend, el momento más acongojante, no acojonante, acongojante, es en el momento en el que te das cuenta que el doctor se da cuenta o recobra todos los recuerdos de todos los miles de años que van pasando en cada una de las veces que repite el ciclo y sabe lo que tiene que hacer. Ahí es decir, pero bueno, lo dicho, lo del híbrido, yo no lo tengo tan claro. Y si yo he de elegir algo, me quedaría con lo del doctor. Uh-huh. Yo es que lo han dejado tan al aire que no... Claro. O sea, no. ¿Qué es el híbrido? No sé qué. Digo, por eso lo habéis tenido encerrado ahí 2 billones de años para que os diga quién cojones es el híbrido. Que luego no se sabe si él de verdad lo sabe, si es él... por eso de que se dice de que él es medio humano, no sé, porque claro, vamos a ver, la posibilidad de que él pudiera ser y él fuera un señor del tiempo con todas las de la ley existe, porque Riversong es una señora del tiempo y es medio humana, medio señora del tiempo, porque nació en el vórtice o no sé qué gilipollas. Uh-huh. No estoy de acuerdo, Sebas. No estoy de acuerdo, ¿no? Porque Riversong no es una cosa rara, pero sí que no es híbrido. Los señores del tiempo se convierten en señores del tiempo. Los galifreyanos, vamos a decirlo bien, los galifreyanos, la gente del planeta Gallifrey, se convierten en señores del tiempo al ser expuestos a las energías del vórtice, ¿vale? Y luego con los años, uh-huh. con el tiempo su especie ha ido evolucionando. Pero por un lado están los galifreyanos y luego por otro lado están los señores del tiempo. Que no es lo mismo. Entonces, Riversong, que nace como humana, al haber sido concebida expuesta, digamos, a la radiación, para que nos entendamos, de la TARDIS, del vórtice temporal, se ha convertido, o ha adquirido las habilidades de un señor del tiempo. O sea, ella es una señora del tiempo hecha y derecha, pero que proviene de la raza humana, para que nos entendamos. Y luego también Donna Noble, ¿no? Donna Noble también no recibía los conocimientos del doctor, pero o como no es fue un aquello. Híbrido, es una metacrisis. Vale. ¿What? Es una metacrisis de doble vía. Entonces, no. No es. Ella sigue siendo humana, pero con todo el conocimiento del señor del tiempo en su cabeza. Pero el si único luego lo que olvida. Podría haber híbridos, más o menos, podríamos decir que es un híbrido, sería el doctor Marca Blanca que aparece en ese capítulo. Pero no. Y que luego se me echarán encima un montón de jubias. ¡Ay, pero tienes ni idea! Pero bueno. Pero aquí cuando hablamos de híbrido es que es media especie y otra media especie. Entonces, IKEA, la discusión está aquí. Bueno, ya IKEA, ya me entendéis, ¿no? La chica esta, el tema está en que es medio humana y que le han dado, le han modificado para ser medio del otro. Entonces le dicen que puede ser un híbrido. Pero claro, yo ahí tampoco me convence mucho. Sería más híbrido, por ejemplo, el doctor si hubiera sido concebido por parte de una especie, por parte, como dicen en la película, la madre humana y el padre Time Lord. Ahí sí que sería un híbrido. La leyenda dice que estarían en las ruinas de Gallifrey, de pie, viendo la destrucción. Y los dos están al final de ese capítulo viendo la... Es que toda la profecía se cumple y valen los dos. Están ahí los dos, ocurre todo los dos. Es que con eso juegan, de que valen los dos. Pero parece ser que nos dan a entender que es el doctor. Pero tampoco. Él dice que es la otra, pero nos dice la otra que es él. Ah, no tú. Sí, que tú no, más. Tú. Y tú más. Tú. Exacto. Y la cuestión al final, ¿acaso importa? ¿Acaso importa? Exacto. Se muere la cara. Amor. ¿Acaso importa lo otro? Sí. A ver, respecto a ese tema, todo el tema de Clara, ¿qué opináis? El tema de, digamos, la manera que tiene de morir, digamos, la recuperación de ella, ¿qué pensáis sobre este tema? Clara se iba a suicidar y lo veíamos desde el primer capítulo. Desde el primer capítulo veíamos que Clara estaba en una línea de evolución de tendencias suicidas y de no me importa la vida una mierda, ¿verdad, Sebas? Y al final se toma con una naturalidad el que, bueno, pues voy a morir. Es que se muere... Joder, se muere su novio. Y un novio con el que supuestamente iba a tener descendencia. O sea, viaja al futuro y ve a un supuesto descendiente, luego ve a morir a su novio y se queda como, pero vamos, ¿esto qué puta mierda es? Y por eso en esta temporada se le veía pero totalmente tendencias suicidas. O sea, yo creo que el doctor se da cuenta en más de una ocasión que no está bien, que va a acabar mal, y acaba mal. O sea, es que el sacrificio que hace de tendencia suicida total, o sea, nadie lo hubiera hecho. No, venga, vamos a cambiarme para ver si me muero yo, digo, pero vamos a ver, ¿qué haces, hija mía? ¿Qué haces? ¿Por qué te vas a sacrificar por alguien que ni conoces ni nada? O sea, no lo sé. Yo creo que estiraron de más la historia de Clara, se tiene que haber quedado en la anterior temporada. Y aparte que tenía que haber recuperado a su novio de alguna manera, es que yo sigo con eso de que vieron a uno descendiente. Pero entonces ese descendiente, ¿qué pasa? No tiene sentido. Que o lo han dejado en el aire, o fue un engaño, no lo sé. Pues no sé, yo a mí la verdad es que creo que sí que han estirado demasiado el tema de Clara. Pero, y sobre todo sí que he hecho en cara eso, que no han sacado más el tema de su novio, etcétera. Pero yo creo que para la serie... ha sido un personaje vital, ¿eh? Y vamos a ver quién ponen de compañero. No sé, a ver, Jaime, a ver quién crees que puede ser el próximo compañero. Pues, teorías. Puede ocurrir varias cosas. Teoría número uno, volver a los orígenes. Vamos a darle un cáliz más infantil a la serie y vamos a poner un niño. Un niño o un adolescente. No un niño. Algo más rollo, pues como el principio de la serie que era con Susan, pues vamos a poner un chaval adolescente que encima sea, como el doctor ahora es mayor y así muy más serio, que sea rebelde, que... Bueno, el típico adolescente. Bar Simpson. No. Más que un Bar Simpson, ya que vamos a hablar de Deadpool, más como la negasónica esta, ¿vale? Un rollo ese, ¿no? Que esté todo el rato en plan, oye, ¿qué pasa, tronco? Y claro, el otro sea el doctor, ¿tú de qué vas? Sea hermano mayor, ¿no? Sí, un rollo así, ¿no? Esa es una teoría. La otra teoría es que metan la tendencia. Otra chica guapa, una chiquilla guapa. Creo que ahora toca rubia, ¿no? Si no me fallan los cálculos. ¿Qué? A ver, explica eso. A ver, o asiática. No, asiática ha habido, no. A creo ver, que en la nueva no, puede ser. Pero es que como son ingleses... Rubia, negra, como la tona, castaña, o una china, yo qué sé. Oh, no, bueno, pelirroja escocesa, claro, ya teníamos a Amy. Sí, sí, no, falta, es la tendencia. Ahora la morena, la más hispana, digamos. Y ahora tocaría... O India o oriental. Pero India ya hubo en Sarah Jane. Que en Sarah Jane teníamos el trío interracial. Que esa es otra teoría que tengo yo con él. Oye, no ríais, es verdad. O sea, los que no han visto las aventuras de Sarah Jane era el chico blanco inglés, que bueno, que era un experimento y era un clon de no sé dónde, que tenía su grupo de amigos y él era el chico negrito y la chica india. O sea... van a poner a la antorcha humana de esta última película. los ganadores totales de los Razzie de este año. Madre mía. No, pero puede ser. Puede ser que sea un grupo de jóvenes, pero ya te digo, al final la opción menos probable, que también sería bien, sería un chico, un chaval. O, puestos a tirar la casa por la ventana, pues como el original, una chica, un chico joven y dos adultos. Pero vamos, yo creo que si van a lo infantil, irán a meter a la adolescente irreverente para intentar pillar al público juvenil. Y si no, a seguir tendencia. Ya os digo, nueva acompañante que será una chica, vamos, casi seguro. O Rose, que vuelve del universo. y una pregunta. Sí. A Rose, dejádmela. ¿Y ese rumor que hay por ahí que dicen que puede ser Missy? No. Ay, por Dios, no. ¿Qué dices? Antes que a Missy hubieran puesto al personaje de Riverson. No. No porque Missy quiere destruir... Quiere ver arder el mundo. Así de claro, está loca y el doctor no puede viajar con Missy. A lo mejor tienen un día, yo qué sé, se emborrachan, echan una cana al aire y nace una hija o algo así. Oh, y luego nadie quiere hablar del tema. O a lo mejor ya ha pasado. Acordaos que Missy tiene una hija. Bueno, a lo que íbamos. Missy tiene una hija. Sale en el primer capítulo de esta temporada, nos explica Missy que tiene una hija y que tiene un anillo que le pertenecía a ella. Claro, pero sí, tenía una hija de sus antiguas versiones, ¿no? ¿O qué? No han dicho cuándo, ni dónde, ni por qué. Solo que tiene una hija y que el doctor le regaló eso a la hija. Sí, sí, bueno, también el doctor tiene una hija para hiperdie desde hace 4 o 5 temporadas y tampoco pasa nada. Pero las cosas de Gallifrey, ojito con ellas, ¿eh? Las cosas de Gallifrey se quedan en Gallifrey. Se quedan en Gallifrey, efectivamente. Que además, ahora más que nunca, ¿eh? Ahora sí que están acojonados los señores del tiempo. Sí. Y bueno, si queréis, para ir acabando, el especial de Navidad, ¿qué os pareció? Una maravilla. Yo no puedo decir otra cosa. Una maravilla, el cierre que hacía falta para Riverson, la despedida de verdad y de todo, tiene de todo. Risas, lloros y sí, sí, se me cayó la lagrimilla. A mí, ¿sabes qué me da rabia? ¿Qué? Bueno, ¿qué me daría rabia? Que no sacaran más a Riverson, porque me parece que tiene una química con ese doctor enorme. Porque con el anterior, por mucho que Moffat lo intente, a mí no me pegan una señora de 40 y pico con un chaval de 30 y pocos. O sea, no pegan. O sea, esos dos personajes no tienen absolutamente ningún tipo de química. Por más que nos esforcemos, no tienen química. Y con ese doctor es que pegan muchísimo. Iván y se la carga. No se la han cargado. A ver... Se la han cargado, ¿no? A ver, Sebas, a Riverson se la cargan en el primer capítulo que aparece. Eso no nos vale. O sea, Riverson, desde el primer capítulo que la vemos en el silencio en la librería, ya me entendéis, ¿no? En la cuarta temporada, sí. ya la mata. O sea, lo único que nos queda ver es el recorrido. Y lo hemos visto. ¿Qué ocurre? Que quedó colgada en la serie, que estaba en los extras del DVD, pero eso no lo veía todo el mundo, pero quedó colgada en la serie la despedida. O sea, la despedida que nos habían contado. Que la queríamos ver, la sabíamos, pero la queríamos ver. Y con este especial de Navidad, pues nos han dado ese regalo. ¿Que hay más historia después del capítulo de biblioteca? Sí, acordaros que en el episodio Trensalor vemos a una River que puede salir de la biblioteca de alguna manera un rollo fantasma, que tenía alguna conexión con Clara y que nunca llegamos a saber por qué. O sea, el personaje deja esa pequeña puerta abierta de poderlo rescatar en plan Obi-Wan Kenobi, soy uno con la fuerza. Pero, claro, ahí está. Yo creo que Moffat ya no lo va a sacar más. Y el que venga Sí, yo creo detrás que no. dependerá lo que le apetezca hacer. A lo mejor lo olvidamos rápido, ¿eh? Si nos sacan a otra chica o otro chico, yo qué sé, no tengo ni idea. Es que quién sabe lo Yo que no pasa veo por la mente de un inglés. que Riverson murió allí y ya está. Cuando lo conocimos murió y ese es su final. Y que pueda aparecer en plan, como tú dices, en plan fantasma, pues. Tampoco. O sea, es que no veo por qué necesidad hay. O sea, ya le has dado su historia, ya hemos tenido su historia. ¿Que nos gustaría verla más? Pues sí, pero ¿qué quieres que te diga? No sé, me parecería un poco forzado, pero bueno, si lo hacen bien y lo hacen interesante, pues supongo que la gente eso le dará igual, que sea un poco forzado, si al final queda bien. Pero vamos, a mí por el capítulo en general no me terminó de emocionar mucho. La verdad, sobre todo porque se tiran todo el capítulo dando vueltas y ella no se da cuenta de quién es él hasta el final. Digo, joder, hijo, y ahora va y entonces ya se acaba, ¿no? Es que da ganas de más. O sea, es que acaba y te quedas como, pero es que yo quiero más. No ahora. No sé. Sebas, dices ahora esto, Venga. pero estabas mordiéndote las uñas en el mismo momento que ella estaba hablando del doctor y diciendo que no se iba a interesar por ella, que cómo va a estar aquí, y tenía al doctor al lado, y cuando se gira lo mira con esas. Él mira a ella con esos ojitos de. Ay, hija mía, ¿eh? Ahí tú estabas haciendo. Sí, en ese Bueno, como momento todos, a. vamos. Sí. Estamos todos ahí. En ese ¡Oh! momento a River se le cayó la braga al suelo. Plonk. Sí. Tal cual, sí. Yo te diría que me gustó mucho el villano. El tío ese, el robot gigante con la cabeza encima. Me parecía graciosísimo. El Baymax. Sí, el tipo ese estaba completamente desatado. Sí. Bueno, chavales, si queréis, para descansar, vamos a escuchar una promo y enseguida volvemos. La noche es caliente como el infierno. Todo se te pega. Una asquerosa habitación en un asqueroso barrio de una asquerosa ciudad. El aparato del aire acondicionado es un pedazo de chatarra que no podría enfriar ni una bebida aunque la metieras dentro. Contemplo a una diosa que dice que me desea. Y parece que lo dice en serio. No pienso perder ni un segundo más preguntándome cómo he podido tener tanta suerte. Porque ya ha salido el último programa de Es la hora de las tortas. Es la hora de las tortas. El podcast de cómics más friki del mundo. Bueno, y continuamos ahora hablando del peliculón del año hasta la siguiente película de superhéroes que se estrene de aquí a un par de semanas o cuando sea. La de, creo que toca la de Superman contra Batman o lo que sea. En fin, pero vamos a ver qué tal sale esa película que despierta tanto hype como anti-hype. Pero bueno, centrémonos ahora en el mercenario Bocaza, el muerto piscina, masacre, o como se ha quedado al final, Deadpool. Esta película que a mí personalmente me ha sorprendido, porque yo esperaba que fuera entretenida, pero tampoco. En fin, no esperaba gran cosa, esperaba, digo, ya verás tú como al final los mejores chistes se han ido en los trailers y tal y cual. Pero no, o sea. Es que toda la peli es así, y es acojonante. En fin, a mí por lo menos me ha gustado bastante. Es más, la he visto dos veces. Con eso lo digo todo. ¿Y a vosotros qué os ha parecido? A ver, Jaime, cuéntame. A mí me ha pasado que sí que es verdad que gran parte de lo que más mola de la peli está en el tráiler, todo hay que decirlo. Pero me ha sorprendido mucho porque me esperaba algo menos bestia, sí gamberro, pero menos bestia, una adaptación por mucha clasificación R que decían que iba a tener y bueno, que tiene, pero no sé, no me esperaba solo las primeras escenas ya te dejan agarrado totalmente. Sí que no me gustó tanto el rollo de la parte de película de historia de amor, ¿vale? Porque yo creo que le sobraba ahí metraje, pero el resto tiene sus más, sus menos. Tiene sus cosillas que a lo mejor no te pueden gustar. Pero yo creo que el fin, da igual. Yo no voy a analizar la fotografía, ni el guión, ni nada. Yo me siento. Y el objetivo de ese producto es entretener. Y a mí me entretuvo muchísimo. Salí del cine riendo con mi mujer. Los dos nos fuimos a cenar y seguíamos hablando de la peli. Llegó el día siguiente y me está diciendo mi mujer, oye, búscame la banda sonora que me ha molado mogollón. Eso, yo creo que ya con eso se puede decir que es una buena peli. Pues mira, yo voy a decir lo mismo. Yo estaba con un poquito con miedo, a ver si esta película al final se iba a quedar un poquito pues en el chiste superficial, que como que no íbamos a conectar con la película, o que iba a ser bueno, una más del montón. Yo me lo paso como un enano. Es una película muy burra, muy cafre, muy divertida. Respecto al tema de amor, quizás lo que es el amor en Deadpool me sobra un poquito, pero no sé cómo decirte, como aún así... Esta relación de pareja que tiene con Morena Baccarin, que luego lo comentaremos, me parece que está muy bien construida y en general, de verdad, muy, muy recomendable y muy, muy divertida. No sé aquí si Sebas, ¿qué opina? Pues a mí lo que es la historia de amor no me ha... En fin, la verdad es que se hace más larga de lo que esperaba, pero bueno, yo creo que... Está bien llevado, está mejor llevado que en la mayoría de las películas, porque en todas las películas siempre es todo ese trozo al principio. Y claro, imaginaos la película, si en vez de estar montada como está, te cuentan todo ese rollo de su historia de amor, de no sé, al principio. Sería una película totalmente distinta, las cosas como son, porque empezaría bastante más floja de cómo empieza, porque empieza fuerte, empieza con caña, empieza con acción. Y va alternando ahí la trama del presente con la trama del origen, hasta que ya se junta. Y ya entonces, venga, a las cañas. Y, en fin, aunque se haga un poco largo lo que es la historia de amor, pero yo creo que es de las mejores llevadas de casi ninguna película de superhéroes. Porque eso es algo que siempre le he achacado a las películas de superhéroes, que la historia de amor, no me las termino de creer. No veo yo, hay mucho romance. Si acaso la que más, la de Spider-Man, pero son muy moñas. Peter es muy moña y su historia de amor con Mary Jane en las dos franquicias son muy moñas. Y luego el resto de relaciones, de, por ejemplo en Iron Man, tampoco te lo crees mucho. La típica tensión sexual con Secretaria Buenorra, ¿ves? El Capitán América. Seguimos sin saber muy bien si se congeló siendo virgen, si ha hecho algo con la viuda. Nada. Y en fin, así en general, yo creo que de verdad la historia de amor en una película de superhéroes mejor llevada. Aunque básicamente se resumen en vamos a follar y a querernos mucho. Que la verdad, ya eso es perfecto. Sí, encima, si te fijas, al principio se ve los dos siempre follando en cada fiesta, en cada siempre, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Día de Pascua! De repente no sé qué dicen, ¡Feliz! No sé qué fiesta es, y salen los dos leyendo o algo así, ¿no sabes? No, tiene... Uy, esto tiene su sentido. Yo me quedé también un poco así, luego le vi un poco la lógica y dije, bueno, va, es cuaresma. Cuaresma, sí, vale. Que no se come carne. No sé cómo es. O sea, pillas el tema. Hay una película, sí. Que no sé si os acordaréis, que era 40 días o algo así, que era un tipo que estaba hasta las narices de las chicas, todas son unas guarras, y su hermano que es cura le explica, no, pues esto tienes que meditar, como en cuaresma, que era un cura cristiano católico, le decía, no, es que en cuaresma pues no comemos carne, pues algo así. Y dice, pues voy a hacer lo mismo, voy a estar 40 días sin tocarme, sin follar, sin hacer nada. Bueno, y realmente eso es la gracia de la película. Como la gente ya empieza a hacer apuestas, las tías intentan... Bueno, más que eso son los síntomas... Pedazo de argumento, madre mía. Es más, los síntomas que empieza él a tener a raíz de su abstinencia. Pues yo creo, al menos yo lo entendí por ahí, como que en plan... No, que es cuaresma y como no se puede probar carne, vamos a leer un poco. Bueno, de esa película mejor no hablo porque tengo una opinión bastante chunga. Seguimos. Sí, pasa palabra. Oye, yo creo que Deadpool se puede resumir en solamente en la escena final, una escena final, que es cuando tiene ya al malo, al Francis, y viene Coloso a soltar el discurso. Eso es la película. Una película de superhéroes es Coloso. Deadpool es Deadpool. Y ya está. Exacto. Sí. Mira, y respecto a eso, a mí, bueno, si quieres, vamos contando un poco la película. El principio, que es cuando es toda la escena de los coches y la autopista, esa misma escena es el corto que hace unos años tuvo tanto éxito y a partir del cual hicieron la película. Exacto. Porque esta película llevaba bastante tiempo que si sí, que si no. Luego intentaron sacarlos, bueno, por aquella época, hace 4 o 5 años, había como 25 miniseries de Deadpool. Estaba el videojuego, que aquí lo comentamos y que luego fue un fracasazo total. Y ahora por fin, bueno, se han animado a sacar la película y bueno, pues han tirado para adelante. Y bueno, pues aparte de, ya comentamos, pues Wade Wilson, pues eso, es un mercenario, pues que trabaja en esa especie de bar que todos son colegas y a la vez se pegan entre ellos, un poco extraño. Que no sé si os fijasteis en la pizarra que había en ese bar. A ver, es que aquí ahí está el tema. El nombre de Deadpool viene por la pizarra. Pero fíjate, los nombres. ¿Viste quién salía, no? No me fijé, me fijé en los de la libretilla y tal, pero ¿quién está? Yo, a lo mejor me fijé en ese momento, ¿eh? Mira, en la propia pizarra aparece el propio Rob Liefeld, que aparece antes, sí, en el bar, cuando entran. Sí. Aparece en la pizarra Bill Cosby, Vladimir Putin, no me fijé, Charlie, ¿no? Sheen. Sí. No me fijé, no. Sí, alguno más por ahí debe aparecer y bueno. Sí. Oye, yo lo decía, hombre, por lo del nombre, porque sí que es verdad que he visto mucha gente que hacía, como has dicho al principio, el nombre de muerto piscina de muerte y tal. Pero que el nombre viene por lo de la apuesta. O sea, aquí, además que aquí nos lo dicen muy claro. La apuesta donde a ver quién se muere primero, que es lo que son las. Creo que viene desde Inglaterra, este rollo. Que era una de estas guerras, ¿no? A ver quién se va a morir el primero. Pues la Deadpool, porque pool, sí, swimming pool es piscina, pero la pool que vemos en Facebook es la encuesta, ¿sabéis? Entonces es la típica pool, la típica encuesta de la muerte, a ver quién va a morir primero. Entonces de ahí viene el nombre, ¿no? De la piscina, no sé, es que me ha llamado la atención que todo el mundo lo pillara por swimming pool, no por el otro lado, que a lo mejor porque significa mola más, imaginarte una piscina llena de muerte y sangre y destrucción. Sí. Pero Deadpool no va de eso, de muerte, destrucción, va de humor y amor. Exacto, sí. Que ahí vemos, bueno, que es cuando le sucede esto, que, bueno, el tío pues desfallece, ve que tiene un montón de cáncer y le ofrece la oportunidad de curarse. Y aquí es cuando, bueno, pues aparecen los malos, que son Ajax, ¿y cómo se llama la otra? Ángel. Uh-huh. Que no sé, bueno, ¿qué os ha parecido un poquito estos personajes? A mí... El ángel me moló, que por cierto, me encanta. Uno se siente orgulloso cuando te das cuenta que tu pareja, que ya llevas muchos años con ella, que no empezó siendo un friki, te suelta de repente viendo la película. Oye, pero Ángel no era una chica con alas que salía en X-Men. Y dije, Esa es la mujer elegida. Y por eso llevo un anillo dorado en el dedo. Sí. Esta actriz, por cierto, es Gina Carano. Sí. Que fue la pareja del actor que hizo de Superman en la última película, Hombre Acero. Pues tenía Henry Cavill. Sí, de Henry Cavill. Sí, que Henry Cavill le dejó a esta, sí, para irse con la de Kylie Cuoco, la de Big Bang Theory. ¡Hala! ¿Qué me dices? Y la de Big Bang Theory le abandonó a este a los 15 días. ¡Yeah! Pues esta tiene un no sé qué sé yo que... Oh. Oye, fíjate, me sorprendió que no, ahora que hablamos de ella, que no sé, que la escena de que se le ve ahí la... Que la pechuga. Que no se viera nada. Ya, y eso que consta que hay tetillas y hay felpudetes en la película, pero no sé por qué aquí a lo mejor la actriz dijo, mira, por ahí no pasó. Puede ser la gracia un poco de decir, ay, que no lo puedo ver, que para dar más énfasis, pero claro. No sé, me llamó la atención que de repente fuera esa pequeña burbuja de cosa, no sé, me pareció curioso. Bueno, a ver, en general, ¿qué os parecen los villanos en esta película? Sebas. Bueno, los hay peores. Tampoco Francis es un personaje un poco, no sé, hay un momento de la película en el que él le pregunta, en el que Wade le dice, pero ¿a ti qué cojones te pasa? O sea, no sé, es como un poco psicópata, no sé si la tortura que habrá recibido para tener sus poderes le ha vuelto así, de psicópata, porque si no, no se entiende que disfrute torturando a los demás, ¿eh? De esa manera. Y no sé, me parece un hijo de puta que se merece morir. Porque es que no hay otra, no tiene un plan maestro, no es un gran villano, no, es un hijo de puta que se merece morir y punto. O sea, ya está, esta película no se merece más, o sea, no se merece, no necesita más. Necesita más, es que ¿sabes qué pasa? Que claro, como Deadpool tampoco tiene villanos, porque yo estuve pensando, claro, Deadpool empezó como villano, era el villano de los nuevos mutantes, luego que fue X-Force con Cable. Yo, el único personaje con el que le puedes poner de rival, para que veas, encima no lo puedes meter porque estaría en Marvel Studios, es el supervisor. ¿Sabéis cuál es, no? Este que lleva una careta que es una calavera. Pero hubo un antagonista, por no decir villano, que era también, que era Ajax, me parece que se llamaba así, que era otro mercenario, que como que estaba harto de ser el segundón y se la tenía jurada a Wade y luego pues se vuelve más... No sé, es que lo tengo un poco olvidado en el cómic, pero sí que hubo una temporada que tenía pues eso, el segundón, el que quería ser el mejor y estaba tocando los cojones siempre. Y creo que se llamaba, el apodo era Ajax, que nada tiene que ver con este personaje, que para mí parece un personaje mierder, porque... ¿Pero qué poderes tienes? No siento dolor y soy súper rápido. Pues chico... Es que a mí me da la sensación que a veces también se curaba, porque hay un momento le pegan, que le atraviesan eso, luego se lo cosen y ya está. No sé, no lo tiene muy bien explicado, pero bueno. Pero a ver, Raúl, tampoco es necesario. Que es un poder de mierda. Que es que, ¿qué pasa? Me voy a morir desangrado y no me voy a dar cuenta. Es que es eso, ¿sabes? Sí. No me gustó nada como lo habían puesto. Igual que es que eso es, eso es una enfermedad. O sea, existe esa enfermedad de que no sientes dolor. Exacto. Y te puedes morir de cualquier cosa porque lo que tú dices, te puede hacer una herida, desangrarte y no te das cuenta. O te rompes un brazo o una hemorragia interna con un golpe y ni te enteras, claro. No, claro, pero, pero de ahí eso. De otras formas, no estáis hablando de un gran villano que sale en esta película y creo que mucha gente lo está obviando. Y es el que va a reclutar a Wade. Que es que... El pedófilo. El pedófilo. Pero es que ese hombre, tal cual lo veis ahí, es el comandante de la película aquella de Héroes Fuera de Órbita. Y claro, yo lo veía ahí y solo podía verlo en la otra película haciendo de este extraterrestre que hacían... ¡Ah! ¡Hemos venido a buscar del planeta no sé cuántos! Y es inevitable. Eso no lo he visto, tío. ¿No has visto Héroes Fuera de Órbita? Maldición. No, tío. No, pues después de ver Deadpool... Es una buena terapia ponerte esta película. Porque vas a ver el pedófilo en un papel que va a parecer un pedófilo raro. De verdad, Ron, póntela que vas a entrar en un nuevo universo totalmente ajeno a este en el que vivimos. Vale, lo estoy apuntando, eres fuera de órbita. Sí. Y vamos a ver. De Tim Allen, me parece que era el hombre este, ¿no? Bueno. Y bueno, ya que hemos hablado de los villanos, vamos a irnos al lado opuesto y vamos a hablar de los héroes. ¿Qué os parece Ryan Reynolds como Deadpool? Perfecto. A mí me ha borrado ya el Green Lantern. Oye, a ver, yo os voy a decir una cosa. Sin Green Lantern no tendríamos esta película. Tienes razón. Piénsalo. Y no es tan mala, lo dejo ahí. Primero, sí es tan mala. Y segundo, tienes razón. Sin Green Lantern. O espérate, lo mismo sí, porque vamos a ver, él hizo de Deadpool primero, o sea, de lo que sea, en X-Men Orígenes, en Lobezno. Okay. Y en fin, este es el cuarto intento, de hacer una película de superhéroes, sí. Porque el primero salía en Blade 3. Ah, es verdad. Sí. Era horrible. Sí, salía... Con barba, me parece que iba con una... Sí. Este tío no envejece. ¿Cómo se llama el personaje? ¿Cómo se llama el personaje este? En la película de... ¿Blade? ¿Salvaje? Sí, Blade. No sé qué es Savage. Ahora no me acuerdo. No, sí. A ver, el personaje se llamaba... Aníbal King. Eso. Aníbal King. De otro lado. Sí, Aníbal King. Ajá. Sí. Es que esa no... El novio de la tercera. Tan mala era. No la veas, es horrible. Ah, vale. Uh-huh. Pues entonces y bueno, eso, a ver, que aquí el amigo Ryan Reynolds, la verdad es que ha nacido para ese papel, porque es que el tío es lo mismo que Deadpool, un bocazas. Y es que te pega, o sea, pega perfectamente, ¿a que sí? Es que ahora que lo has dicho, me estoy acordando de la de Blade 3, y en esa película hacía ese papel. hacía de un mercenario que era un bocazas, era el tío que no ha parado de hablar, que no ha parado de hablar y que el Blaze está hasta los huevos de él. Y efectivamente, o sea, es como ha ido tentando un poco hasta que llegara este personaje. Y con Green Lantern igual, hacía un personaje parecido, que yo creo que el actor hubiera hecho un muy buen Green Lantern si la película hubiera ido por los lados que tendría que haber ido y no por esa cosa que nos pusieron con luces brillantes. Si no hubiera sido una puta mierda. Bueno, a ver, sin insultar. Oye, que a los niños pequeños les gusta, ya está. Sí. A los niños pequeños, tienes que haber dicho, a los niños pequeños y a Raúl. Sí, también en el cine había niños pequeños viendo Bola de Dragón Evolution y dijeron, pues está chula. Y venga, va. En fin, ¿qué os iba a comentar? Sí, más personajes. A ver, la amiga Gina Granos, a ver, Morena Baccarin, haciendo de aquí de Vanessa Cartwright, que es un mutante también en los cómics, tiene unos poderes parecidos a Mística. ¿Qué os parece? Bien, Mola. Sí. Está bien. Está tremenda. Hace bien de putilla y ya está. Ay, sí, su personaje sí. No tiene más fondo que el de ser la chica de masacre, la chica rescatable, más entera ella, menos gritona, pero es la chica rescatable de la peli. Uh-huh. Sí. A mí me gusta bastante. En fin, como ya he dicho, la relación de amor que tienen los dos personajes me gustó, me enterneció. Y en fin, aunque estoy pensando que yo creo que para la segunda parte lo mismo hasta la aparta. No lo sé. Sí, yo también. Yo creo que ya. ¿Sabes qué pasa? Que Deadpool, el personaje, claro, el gran leitmotiv que tiene, o el gran trasfondo, es que es un mercenario. Entonces ya la próxima película, él ya tendría que darle una misión, o meter por ahí otro personaje. Entonces ya el tema del amor. Ya la pareja no va a avanzar más que eso. Yo estoy viendo la evolución de los cómics, que el otro ya lo pensaba, y aparte de que aquí nos cuentan un poco los primeros días de las primeras apariciones de Deadpool, yo me acuerdo que leías la historia de amor, varias que tiene, pero por ejemplo la que más me llamó la atención es con la hija de... es que no me acuerdo cómo se llamaba. Banshee. De Banshee, pues es que la hija no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, es Siren. Esa, como para pronunciar eso. Bueno, entonces me acuerdo que hubo mucho rollo, que tuvieron una historia de amor que molaba mucho y ahí veíamos un masacre más apaciguado, ¿no? Porque tenía este rollo. Pero luego el personaje, cuando ya va a lo de Cable, luego vemos, digamos, una época que es con lo de Cable, que está también más así, y luego ya viene el desmadre de Spiporre, que es el que se ha conocido, el del videojuego y todas estas cosas, que es el tío que está loco, que oye voces, y yo espero que esa sea la tercera. O sea, una segunda... con la así llamas de tortazos y disparos con phasers y lásers y tal, y luego una tercera que sea ya explosiones y eso. Sí, la próxima se ha confirmado que sale Cable y está por ahí, creo que también confirmado que aparece Dominó. Sí, es verdad, lo leí ayer. Uh-huh. Es que yo creo que lo que molaría es que fuera una precuela de X-Force. Es que molaría un montón, o sea, que apareciera por ahí Cable y Dominó, tal vez algún mutante más, lo que sea, y no sé, que necesitara Wade o que Wade apareciera. Lo suyo sería que Wade apareciera por ahí sin fuste ninguno y se metiera en la historia. Yo que creo que sería lo que molaría. O sea, no en plan de, no, vamos a contratarte porque necesitamos... No. Él pasaba por ahí y se mete en el embrollo y eso es lo que más mole, lo que más le pega al personaje. Que en la secuela que siga teniendo el mismo rollo, que el rollo del amor lo aparte, ya con la pareja que hagan lo que quieran. Yo que sé, que aparezca una escena en plan de siguen viviendo juntos, están juntos, bien, perfecto, pero no nos interesa. No, queremos acción. Muéstranos al tío con brazo biónico y poderes telequinéticos y a ver qué sacamos de ahí. Que por cierto, si aparece Cable, lo mismo el villano es Discordia. Yo, ¿sabes quién había pensado que puede ser el villano de estas películas o las de X-Force? Mr. Siniestro. Ah, pues sí. Me pegaría más como que al final él fuera también un poquito el que está detrás de... Porque al final Ajax y Ángel supuestamente están detrás de lo que sería otra vez Arma X. Entonces yo creo que sería un giro bastante bueno como que estuviera por detrás moviendo los hilos Mr. Siniestro. porque es un villano final que todavía no lo han sacado en el resto de esta película. Entonces, igual, claro, como la siguiente es la de X-Men Apocalipsis, sí, lo pueden conectar con eso, con Apocalipsis, porque al final él recibe los poderes de Apocalipsis. Pereza. Sí. A ver, eso lo comentamos luego. Sí. ¡Ah! ¿Y qué os iba a decir? A ver, ahora que vamos a ver todos los mutantes, ¿qué os parecen aquí Coloso y Cabeza Nuclear Negasónica de la hostia? Yo he leído críticas que decían que qué mal esta película, que no sé qué, sobre todo que Coloso no es el Coloso de los cómics. Hombre, a ver, tal como dice Deadpool en la película, dice, no hay presupuesto para más. Pues bueno, han cogido al que quizás de todos ellos más moral podría representar, o sea, no podían meter, aunque tuvieran la pasta y todo, a lo vez, ¿no? Porque no me colaría a lo vez, ¿no? Diciendo las cosas que dice este. O a Tormenta a lo mejor, pero es que depende si va rapada, si tiene el pelo largo. Yo creo que es el que más buenazas de todos los que hay, de todos los X-Men, el más buenazas es Coloso. Y es el que pegaba aquí de una manera exagerada, pero está bien, yo me reí mucho y le da la contrapartida. Y la otra que es de relleno, que no se parece nada a los cómics, pero el personaje cinematográfico me gustó. Porque yo he aprendido ya a separar, por un lado, los personajes del cómic y por otro lado, los personajes cinematográficos. Yo ya no me espero que sean iguales. Ahora yo me fijo. Claro, claro. Claro, porque si no es que dices, no es igual. No, a ver, ¿cómo es el personaje que han hecho para la película? ¿Mola o no mola? Pues mola. Y ya está. Y a veces incluso mola más que el del cómic. En este caso yo creo que mola más. Sí. Claro, porque mira, todo esto lo podemos unir a que toda esta semana, de repente en Twitter, el cómic de Joe Kelly, de Masacre, se ha acabado de convertir en el cómic favorito de todo el mundo. ¿Sabes por dónde voy, no? Ya todo el mundo, ¡ay, qué bueno, es el mejor Masacre! ¡Ay, qué obra de arte! Encima ha salido a la vez que han sacado el recopilatorio, este en tapa dura, que si no sé si lo sabéis, este recopilatorio ya salió hace unos años con el sello Colección Extra Superhéroes y pasó sin pena ni gloria. O sea, que tampoco... Hombre, que hay gente que dice ahora, este es mi cómic favorito de siempre, me encantaba cuando lo leía de pequeña, y en los 90 aún ni siquiera habías nacido, chaval. Totalmente, totalmente. Esto ¿sabes qué pasa? Que también tiene mucho de eso que siempre comentan en Campamento Krypton, de que al final el fan necesita como el peso de una recaudación millonaria como para validar sus gustos. O sea, es Masacre es mi película favorita. ¿Por qué? Pues porque han hecho una película y que ha recaudado 500 millones. Por eso mismo. Postureo. Todas estas cosas cada vez que aparece alguna serie, alguna película de un personaje, como por ejemplo Ant-Man. Bueno, no, de Ant-Man creo que nadie decía eso, la verdad. No, Ant-Man fue diferente, sí. Pero sí, te entiendo, sí. Pero vamos, que sí, aparece una película de superhéroes y ya aparecen... fan de toda la vida, digo, sí, venga, vale, pues no. Digo, claro, me voy a tener que pelear con vosotros cuando salga la película de Doctor Extraño y me digáis, ¿soy fan? Digo, no soy fan, yo soy fan y llevo esperando esta película desde que se anunció hace 10 años, así que mira, no me vengáis a joderme. Yo me paro a pensar, seguramente dos de mis cómics favoritos de Marvel, que son El Escuadrón Supremo y Los Thunderbolts, no tienen película. Y no por ello me gustan menos. O sea, son mis cómics favoritos. Pero mira, yo que soy más hipster, que soy de esos de... ¡Ay, la vida es una mierda! Bueno, ya lo que iba es que yo he sido siempre de los que me ha gustado algo que le gustaba a pocas personas. Y de los que... porque tengo gustos raros. Y luego me ha jorobado cuando se ha comercializado. Cuando digo comercializado, no quiero decir que hagan una peli, porque a mí me ha gustado siempre Deadpool. No puedo decir que haya sido fan de Deadpool. O sea, yo he sido de los que lo leí en su momento, y luego posteriormente, antes de la peli, me lo volví a leer todo y dije, hola, ¿cómo mola? Y luego con el videojuego me hice ya fan del todo, pero no soy un fan de haberlo seguido toda la vida. Y me han hecho la peli, pues yo encantado porque soy fiel, pero yo a mí me hacen algo que me gusta mucho y me hacen la versión comercial... Y digo, jo, y ahora encima tengo que compartir mi afición, que éramos cuatro gatos, con toda esta gente que no tiene ni idea y que solo conoce la versión que les han enseñado en una pantalla cuando hay mucho más allá. Y eso se extrapola todo, ¿no? Pero... Eso bueno. Supongo que, por ejemplo, tendríamos el ejemplo de Star Trek, ¿no? Sí. Que para muchos fans, las nuevas reboot o nueva franquicia, o llamarlo X... es como lo han hecho en plan comercial para las nuevas generaciones, y por eso cuando la gente dice, es que me gustan las películas de Star Trek, y te viene un fan de siempre y dice, no, a ti no te gusta una puta mierda Star Trek, te tienes que ver la serie antigua para que a ti te guste Star Trek. Pero como con Doctor Who, lo que hemos comentado antes. Claro, yo iba a ir ahí. Hay un chiste muy recurrente que sale en una cita de estas y dice: ah, ¿te gusta Doctor Who? Sí, sí, sí. ¿Cuál te gusta más? El primero, sí. El de Christopher Eccleston. Pues sí, eso sí, es lo que lo representa. Pero yo quiero ir más allá, ¿no? Al límite de lo comercial, vamos a poner el ejemplo, yo creo que es el clásico, que es el de Star Wars, ¿no? Ahora de repente hay mucho fan de Star Wars. Pero un montón, ¿no? Porque ha visto las películas, porque ha visto no sé qué. Y hay gente que dice que es súper fan y no ha salido un cómic en su vida. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál? Con eso, con lo que estamos comentando. Que es muy fácil ser fan de Star Wars. Exacto. Porque el 99% es solamente fans de las películas. Hombre, y de Deadpool también, porque tampoco hay tanto. Que tienes la serie regular, que son 3 volúmenes, y los one-shot. En los últimos años le han sacado miniserie a punta pala. Sí, lo han explotado demasiado. Sí, perdón, yo estaba pensando en miniseries y he dicho one shot, o sea, la de los muertos vivientes. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, ahí lo que os digo, que no es la serie regular. Pero no es unos X-Men que, oh Dios mío, el pobre chaval que quiere enterarse ahora de lo que hay en el universo Marvel. Que es que el secundario del secundario, del vecino, del amigo, del primo, tiene una serie propia. ¿Qué me estás contando? Madre mía, cómo he hecho de menos aquella época en la que te tenías que comprar La Patrulla y X-Men. Y con mucho, si alguien se atrevía, Factor. Ya está. ¿Cómo se llama Raúl, el personaje Karja, que este inhumano al que le han dado una serie? Sí, a ver, está Gorgón, a ver, los inhumanos. Sí. Que le han dado una serie regular a un inhumano de los clásicos. Sí, ahora va y le explica eso a alguien. ¿Qué cojones? Cuando lo primero que te preguntarán es: ¿qué coño es un inhumano? Karnak. Pues ya está. Cuando vean Karnak. Que las compras, que los datos de compra van todos a Miss Marvel, a Estela, a toda esta tendencia, y que son las series que a lo mejor están conectando con el público más juvenil y a los mayores de 30 años que nos gustaba la serie, como las supernenas, son los que conectamos con eso, y está hasta las narices de ese tipo de superhéroes, pues bueno, ya veremos a ver qué hace. O cierran o lo compra DC, pero bueno. Pues ¿sabes que las supernenas han vuelto? Sí, sí, sí, sí, lo sé. ¿Tú te ¡Nos estamos viendo del tema! Lo sé, sí, perdón. No, es que lo ha dicho y me queda en plan de joder, no creía que fuera posible, pero han vuelto. No sé por qué, pero bueno, también van a volver los Power Rangers. Sí, calla, ni lo nombres eso. Bueno, a ver, el tema que ya no sé ni por dónde iba. A ver, la película de Deadpool. Bueno, ya hemos comentado los personajes. No sé, a ver, quizás algo que queréis comentar de, bueno, los mejores momentos. Se me olvidaba. Otro gran personaje, Al la Ciega. ¿Qué os parece? Le falta metraje. Sí. Necesita más. Me parece unos chistes súper crueles los que hacen con ella, ¿eh? Pero es que el cómic era así. Sí, ya lo sé. Es que lo que me encanta. Pues decir, bueno, es que el cómic no era negra, pero es que es tal cual. El único personaje que medio cambiado, que es el de Comadreja, porque han fusionado el Comadreja del cómic y el Viejales, sí, sí. Este de bigote del bar. Que lo entiendo porque, joder, no vas a meter ahí todos los personajes, pero a esta, que daba un juego y da juego, es una peli, claro, y hay que entenderlo, ¿no? Hay que sacrificarlo por el rato ese de, yo qué sé, el rato que se pegan ahí fornicando, pinga, en todas las festividades. Pero, oye, pero a mí me moló mucho. Pero me hizo gracia, sí. Que os olvidáis del personaje más importante de todos. Bob. ¿Cuál? Me encantó porque es un chiste que solo los que han leído el cómic de verdad lo pillan. Bob. Sí. Bob, el agente de Hydra. Sí, bien. Bien. Es que me encantó. O sea, yo primero me quedé. Coño, ¿y esto? Y dije, ¡anda, Bob! Es que es muy bueno. O sea, es que te han metido todo. O sea, solo faltaba Cable, pero ya va para la segunda. Pero todas las choraditas. Han metido cosas que ni siquiera podían meter, como el helitransporte de S.H.I.E.L.D. Exacto, sí, que aparece, que hay gente que dice que eso es un, no sé, otra cosa, o un transatlántico, lo que sea, eso es un, vamos, helitransporte de Hydra. Es el puto helitransporte de S.H.I.E.L.D. Derecho de parodia y ya está. Sí. Claro. Hombre, no, podría, sí, Marvel, no creo que se ponga... podrían haber hecho la película perfectamente diciendo que sin pagar derechos, que era todo, pues eso, derecho de parodia. Y que era una parodia de las otras series de superhéroes. Y ya está. Y bueno, sí. Respecto sí, a todo lo que han criticado esta película, pues que sí es muy bestia, que ya sabéis que bueno, que ha habido algún caso de que aquí algún padre con los niños ha ido al cine y se ha encontrado pues que la película no es lo que parecía. ¿Qué opináis? Yo lo digo muy simple. Esto es como si alguien fuera a ver la nueva versión del Libro de la Selva y se quejara porque el oso no se come al niño. Y no hay sangre. Que es así de sencillo. Mírate la clasificación de edades, léete la sinopsis un poco. O sea, vale que yo me puedo ir al cine a ver cualquier película, lo hice una vez, por cierto, el ir al cine y elegir una película al azar. Me salía a los 10 minutos, madre mía, que... ¿Qué película viste? No me acuerdo, era una de esas que era como las de Antena 3 al mediodía que te dicen basado en hechos reales, y además está ponía basados en hechos reales, una que secuestra, no sé, una muy mala. Malísima, no me acuerdo el nombre. Y me salí del cine, pero claro, a ver, yo cuando voy a ver una película, si tuviera un crío, lo primero que voy a hacer es ver, a ver si es para niños. Lo primero. Es que es de superhéroes. Claro. Eso ya independientemente de sea friki o no, es una irresponsabilidad. ¿Vale? Es que es de superhéroes. Hombre, ya. Y la versión porno de Superman también. Pero no sé. Ya, es que la gente, yo creo que ha ido, se ha metido esta película, lo que ha podido pasar, pues. De un padre que dio con los niños, porque esto se sigue asociando a, pues eso, a película para chavales, para gente joven. Pero claro, porque es que aquí cualquier persona puede ver cualquier película. En Estados Unidos eso lo respetan. O sea, un crío de 15 años no puede ir a ver esta película. Si no es acompañado. Claro, si no es acompañado. Claro. Aquí es que de todas maneras, aunque sea una película de superhéroes, yo un crío de... 7 años no lleva a ver El Soldado de Invierno. Pero se va a aburrir. Sebas, que lo dicen en la misma película y en los trailers. Esto no es una peli de superhéroes. Yo no soy. Y se pega toda la película diciendo yo no soy un superhéroe. Es que lo dice. Es que no es una. A ver, le decimos así un poco de coña porque tenemos la inercia de decir superhéroes cómics. Pero es que no es un. Sin City es un cómic, pero no es una peli de superhéroes. 300. Bueno, sí, 300 son superhéroes. Sí. Superhombres. Son superhombres. 300, pero, claro. Pero bueno, pero es que esto no pasa solo con esta película. Esto pasa porque en España somos así. Como bien has dicho, en Estados Unidos se respeta bastante estas cosas. Pero aquí entran a ver una peli y da igual. Ponemos a 18, pues da igual. Tampoco le pasa nada al crío. Yo, pues nada, hijo. O sea, me he encontrado en Facebook a más de uno que decía que se había llevado a su crío y le había gustado la peli. Y digo, pues, no sé, dependerá de qué edad tiene. No es lo mismo que tenga 5 años, a que tenga 10, a que tenga 13. Claro, pues, probablemente de 7 años, pues verá teta y verá culo y cabeza volando. Pues no lo sé, dependerá de cada uno, pero vamos. Los padres que se hayan salido disparados del cine sin saber lo que han entrado... lo que han ido a ver es culpa de ellos. O sea, hay responsabilidad. O sea, lo mismo que hacen con esa película, que lo harán con muchas cosas. Serán los típicos que le compran a su hijo el GTA. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo no haría eso con mi hijo. Yo estoy hinchado a escuchar a dependientes del game decir que van sus padres a comprarle juegos de shooter y juegos de tiro y juegos para adultos a críos de 10 y de 12 años. Yo a mi hijo no le compro eso. Me da igual. Pero es por lo... Mira... Es por lo mismo que vos compro el Disney Infinity y hasta que no tengas más edad no te compro otra cosa. Escucha, yo creo que lo que pasa es... Disney Infinity. Escucha, yo creo que lo que pasa es que todavía pasa lo mismo que hemos comentado, que se asocia videojuegos para niños. Sí. Todavía con mucha gente lo asocia. Pero hace falta una campaña... A ver, me voy a poner serio, ¿vale? Es un momentito, sí. Pero no os preocupéis, que no me pasa nada. Pero es... hace falta una campaña de publicidad del ministerio, puede ser el Ministerio de Educación, por ejemplo, en televisión sobre todo, igual que en su momento lo ha habido con el tema de los pececitos, no echarlos al mar si es un pequeñito, solo del farmacéutico y tal, sobre la clasificación por edades de videojuegos y películas. Porque es tan sencillo como que la parte trasera te lo pone el PEGI. pero no los padres, y os lo aseguro, yo que por mi profesión, estas cosas las desconocen. Sobre todo nosotros, los frikis, vamos a decirlo así de claro, que nos movemos en muchos ambientes y somos, como dice el Cel Espiñol, culturalmente dispersos, sabemos un poquito de todo. Pero caemos en el error de pensar que todo el mundo sabe lo mismo que nosotros. Y es al revés. Hay muchísima gente que no sabe ni mirar el email. Y hay muchísima gente que no sabe de qué va un videojuego. Ve un señor una pistola, bueno, voy a pegar tiro, no pasa nada. Pero es que, si le das la vuelta al señor, mire usted detrás, que tiene la edad. Y si pone más de 18, esto contiene violencia, sexo, no sé qué, seguramente te lo pensarías si se lo das a tu hijo. Si aún así se lo das, bueno, pues ya es problema tuyo, que eres un mal padre. Pero claro, claro. Les falta esa información. Y eso no es culpa, y ahí por rebatirte un poco, Sebas, no es culpa del todo de los padres, que no lo saben. Hay que ayudar a la gente que no sabe de esto, pues a que lo entienda y luego ya que decida. Pues y una pregunta. Hoy en día, la verdad, no sé qué cuesta informarte sobre algo que va a ver. Yo al cine no voy a ver una peli. Bueno, alguna vez lo he hecho, a ver una peli al azar. Pero vamos, luego, claro, ha pasado lo que ha pasado. Lo mismo me encontré una peli que me gustó un montón o una peli que me pareció una puta mierda. Pero claro, si voy yo con un sobrino o tengo yo un hijo pequeño, vamos, si hacer eso, sabes que muy probablemente tengas que salir del cine. O sea, tú tienes la responsabilidad de informarte y, en fin, me sigue pareciendo una responsabilidad que un padre no sepa que de verdad existe una clasificación por edades o en fin, no sé. ¿Le pones Ghost in the Shell a tu hijo? No. Pero una cosa, chavales, en esta película, en vuestras salas de cine, ¿había muchos niños? La mía sí. Sí. Vale, en la mía también, sobre todo niños de, a ver, chavales de 12 a 14 años había un montón, pero un montón, Yo vi de menos, que además nos levantamos, los vimos salir y decía mi mujer, oye, y estos padres no saben a qué van a... O sea, de ella salió, sin que yo dijera nada, el darse cuenta que yo ya iba con la historia en la cabeza. Pero sí que es verdad, que había mucha gente. Fuimos el sábado de estreno, o sea, el día después del estreno. Pero oye, a lo mejor hay un crío que engaña a su padre, que quiere verlo y le ha puesto el tráiler de San Valentín. Mira, papá, que es una historia de amor. ¿Te imaginas? Oye, más de algún friki habrá engañado a su pareja para llevarla al pie así. Estoy convencido. Sí, sí. Porque la campaña de publicidad ha sido buenísima, ¿eh? Ha sido tremenda. Ha sido brutal. Sí, sí, sí. Ha sido de las mejores, si no la mejor, que he visto yo de ninguna película. Y ahora por comentar también, y vamos a comentar una cosa, a ver, ahora hay como una especie de, a ver, Marvel Studios ahora mismo están verdes de envidia con esta película, están, y encima ha salido de hecho el director de Guardians de la Galaxia diciendo, es que ahora todas las películas van a ser así, van a ser malotes y tal. De hecho, las primeras reacciones han sido que la tercera de Lobezno también va a ser calificación R, y supuestamente en el DVD de Batman contra Superman va a haber un contenido extra también de clasificación R. ¿Vosotros creéis que realmente va a haber ahora aquí un estallido de películas moralmente reprobables? Pues esperemos que no. Yo solo puedo decir eso, esperemos que no, y que el extra del DVD de Batman Superman sea Superman con la Mujer Maravilla haciendo que... Bueno, Sebas, ¿decías? Yo opino lo mismo que el director de Guardianes de la Galaxia, que van a entender lo que dijo, es que las productoras ahora van a entender mal el éxito de Deadpool. No van a entender que la película ha tenido éxito no porque sea calificación R, sino porque está hecha con cariño y con pasión por todo. O sea, es que se nota un montón que Ryan Reynolds se lo ha pasado de puta madre, que el director se lo ha tenido que pasar de puta madre, los guionistas, todos, y que están hechas con cariño, y que no es un actor y un director que ha pasado por ahí y le han dicho, oye, ¿qué quieres hacer esto de Loven? ¿Ese quién es? Bueno, ¿cuánto me pagas? Venga, va. No, o sea, es un tío que lleva años luchando para que salga esa película y se nota. O sea, cuando un actor, un productor o alguien se tira todo ese tiempo para que salga un proyecto, es porque ese proyecto tiene que ser mínimamente bueno. O bueno, al menos si hay detrás un buen trabajo, tiene que haberlo. Pero vamos, no, ahora lo mismo, calificación R, digo, ¿y qué? calificación R, y que si me hubiera hecho lo vendo inmortal con más sangre y más vísceras y que se viera una teta, ¿la iba a hacer mejor? No, iba a ser la misma mierda. Y Superman, Batman, calificación R, ¿de qué? O sea, vamos, ¿qué me estás contando? ¿Quién va a matar a quién? O sea, va a salir... Superman no va a matar a nadie, Batman no va a matar a nadie. ¿Qué va a hacer? Pero que no, otra vez. ¿Va a aparecer una, va a aparecer una teta de Wonder Woman? Ahora que dice eso, Raúl, creo que el mejor ejemplo es Batman. Superman, la del Hombre de Acero. Vieron que Batman de Nolan funcionaba bien y dijeron, ah, pues vamos a copiar, cogemos otro superhéroe y hacemos una Nolanada, una película oscura, chunga, de la introspectiva. No, o sea, a mí la peli me moló, como peli, y ya está. Pero no es Superman. Superman no es así. No, es que soy Superman del comienzo. No, Superman no es así. Esa película se hubiera triunfado porque necesita ese personaje otro tratamiento. Esta, de Superman Batman, como película nos va a flipar porque va a haber tortazos. Como adaptación, vamos a echar pestes. Porque no es la Liga de la Justicia, porque han dicho que, bueno, no es Batman Superman. Vamos, ya sale Flash, sale el otro. Hace nada han dicho que salía también Green Lantern. Digo, ¿pero qué es esto? ¡Despiporre! Entonces, no, ese es el mejor ejemplo. El que ahora que decían hacer un Hombre de Acero porque este personaje ha molado, que es el Deadpool, pero con otro. O vamos a sacarnos un Deadpool de marca blanca, de alguna página perdida, algún especial que hicieron por ahí. A ver si van a adaptar justo el que comentaba yo antes, el supervisor. Por ejemplo. No, pero vamos a ver, es que Deadpool. O sea, no... Puedes sacar, como has dicho, el tío este que también es un cazarrecompensa, pero no es Deadpool, no es alguien no que va a ser lo mismo, No hay nadie, o sea, yo no conozco a ningún personaje que haga como haga él, que esté loco perdido, que rompa la cuarta pared, que sí. Vamos, que es, no sé. Pero ¿quién? Sin katanas, Spider-Man, pero sin katanas. El tío rompe a veces la cuarta pared, está un poco para allá, hace chistes malos. Pero bueno. Hombre, no, o sea, no está mal. O sea, si la película ya, de Spider-Man. La película de Spider-Man la tiran un poco por ahí, por el humor, más que por el drama de otra vez que se le muere el tío, se le muere todo el mundo, por Dios, qué asco de vida tiene. Podría estar bien. Sería algo distinto, porque ya. ¿Qué me vais a contar con otro relanzamiento de Spider-Man? Pues mira, habéis visto que ha tenido éxito una película con bastante humor. Tiras por ahí. Claro. Una cosa, no es por nada, pero yo esa película de Spider-Man le tengo un miedo. A ver qué van a hacer con este niño de 14 años. Le tengo un miedo. Pues puede pero salir bueno. Ultimate Spider-Man. Que es lo que está petando ahora. ¡Uf! Sí. O sea, Ultimate sí. Spider-Man, la serie de... Sí. ¿Eh? No el cómic que ya desapareció, sino la de Nova y tal, que lo mismo, yo lo vi y como fan de los cómics viejunos dije, madre de Dios. Pero luego con mi chip que tengo yo para ponerme la piel de un chaval de ahora, pequeñajo, dije, jo, esto triunfa. Es un vende muñecos que triunfa. Es que hay que verlo desde esa perspectiva, porque yo le he visto la serie y digo, vamos a ver. Si te pones en plan puntilloso, sabes que no te va a gustar nada porque no tiene nada que ver con los cómics. Se acerca muchísimo más a las películas que otra cosa. Pero si te pones desde el punto de vista de crío y de chavales de hoy en día, esta serie les va a molar, van a vender los muñecos y te va a joder un huevo porque van a conocer al Nova Latino antes que a Richard Rider. Me va a joder un huevo. Pero bueno, en fin. Pero hay que dejar paso a las nuevas generaciones, Eva. O sea, yo creo, y me duele decir esto, pero creo que tiene que haber una ruptura, que es lo que más o menos se han intentado hacer, y olvidarnos ya de los héroes viejos, y que esta nueva generación tenga su Spider-Man, su Nova, su Miss Marvel, y ya. No, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Por eso me alegro un montón el éxito que está teniendo Miss Marvel. Aunque solo me he leído el primer tomo, pero yo ya soy fan absoluto y estoy enamorado de Kamala. Me encanta la chavala, o sea, es adorable, coño. De Spider-Man, el de ser una chica normal, sí, con problemas normales y que tenga. Yo solo te voy a decir, exacto, una cosa. Imagínate el tío que en el 61, creo recordar, abre un cómic y dice, pero esta no es la antorcha humana que yo conocía. Esta la antorcha, que no es un androide. Buah, vaya mierda de cómic. claro, leyendo el primer Cuatro Fantásticos, pues imagínate, ya era donde han llegado. Bueno, vale, sí, a la peli esta que han hecho, pero en fin, eso mejor lo vemos. Sí. No, y bueno, yo espero... si queréis... Sí. No, lo que estaba diciendo, que espero que sigan por ahí, porque en los cómics también tenemos al nuevo Nova, al Ultimate Spider-Man, Miles Morales, que pronto empezará su serie regular. Y que sí que tiran por series dedicadas a personajes nuevos y que duren. Porque es que estamos escarmentados, sobre todo los lectores más aficionados a los X-Men, de... ¡Uy, una nueva generación de mutantes! ¡Hostias, cómo mola su historia esta de cual! ¡Los matamos a todos, venga! ¡Uy, otra nueva generación de mutantes! ¡Hostias, qué bien cómo mola! ¡Matamos a la mitad y a la otra mitad los ponemos de fondo y no se vuelve a hablar de ellos! Y así llevan desde los años 90 como con 5 o 6 generaciones. O sea, y ya me aburre y ya no me creo nada. Digo, ya, venga, sácame todas las generaciones que queráis, que sé que van a durar 2 tomos, los cargáis a todos y ya está. O sea, que espero que al menos con estos héroes sí tiren para adelante. Mira, solo por comentar, y volviendo a Deadpool, esta película ha recaudado en Estados Unidos 200, a día de hoy, 285 millones y en el resto del mundo 266 millones. En total, a nivel mundial, 552 millones. Es la película de los X-Men que más ha recaudado. Ella sola por todas juntas. No, de todas juntas no, pero es la que más ha recaudado. Y se espera que sea a lo mejor la película de calificación R que más ha recaudado. Y le costó 70.000, puede ser, no me acuerdo. Había un 7 millones. 70.000, no, hombre. Y esta película ha costado 58 millones. 50, o sea, 10, ha recaudado 10 veces más. ¡Buah! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo mola! Lo han petado de una manera, vamos, la segunda película va a tener 5 veces el presupuesto. Sí. Esperemos que no. Esperemos que no, que una de las gracias de esta película es la falta de presupuesto la suplen con ingenio. Y a veces una película, las grandes películas y que más nos han gustado son aquellas que no tienen grandes presupuestos, ¿eh? Ya, si tampoco le hace falta, no sé, le meterán más efectos especiales, por eso de los poderes de cable y tal, pero yo qué sé, no, simplemente me meterán más presupuesto para poder meter a más actores y todo eso, pero vamos, yo espero que siga teniendo el mismo tono porque si no, la tercera la va a ver quien yo me sé. Y el planteamiento puede ser que el espíritu de las películas sea las escenas del taxi... Más que las escenas ahí con la nave esa y todo. Solo con lo del taxi, yo creo que ya no estábamos disfrutando todos. Sí, me encanta cuando las coñas que hacen, al final que se descubre que el del taxi tiene como es a su hermano, me parece, lo tiene en el maletero. Al primo o algo, al que le quiere quitar la novia. Al cuñado, sí, eso, le quiere quitar la novia, tal. Dice, tienes que soltarlo. Bien hecho. Tienes que salvarle la vida. Cárgatelo. Y luego ve y reconquista a tu exnovia. Secuéstrala. Y ha valido 4 duros hacer esa escena en comparación con otras. Pues ya está. Yo quiero más de eso. Sí, la verdad es que sí. En fin, vamos, yo creo que en general la película ha molado. O sea, ha molado bastante. No he leído todavía sin ninguna crítica negativa o muy negativa. Yo tampoco he leído así ninguna crítica. La que más, igual, pues que quizás no es para tanto, o que pues igual la película tenía que haber sido incluso un poco más cafre. Yo tengo una genial, que yo la tuve que leer 2 veces, que entre otras cosas dice que, aparte de las blasfemias y tal, decía, y claro, y este superhéroe de mentira, con sus discursos podemitas... ¡Hostia! Sí. Sé la crítica que dice. Pero vamos a ver, si Errejón no ha podido ver esta película. ¡Qué cabrón! A ver, la crítica que tú dices creo que se llamaba... Brillante ignorancia o no sí, sé qué, una sí, cosa sí. así. Atrevida ignorancia, la tengo delante. Atrevida ignorancia, y tú lees la crítica y dices, atrevida ignorancia la tuya, palurdo, que no sabes ni qué cojones ha ido a ver al cine. O sea, la crítica de una manera que es no saber qué cojones ha ido a ver. Es como quien va a ver Fast and Furious 7 y no sé, y se pone a analizar. Ese también vio solo el tráiler de San Valentín. Mira, escucha. Este año, sí. Este año fui a ver la Cutrecon, que es este festival de películas malas. Uh-huh. Pues yo estaba viendo las películas y tal, bueno, una malísima estábamos viendo, y se nos sientan al lado una pareja de abueletes que se habían colado ahí y que no sabían ni de qué iba el rollo, a ver de qué iba. A los 2 minutos cronometrados se levantaron y se fueron. Es que no sabían, estaban alucinando esto, por Dios, esto no se puede poner aquí, no sé cuánto. Es que eso es gente que no sabe lo que va. Claro. Pues bueno, eso es culpa suya. Claro. ¿Sabes qué decía Spider-Man? Ignoraba que ese fuera mi problema. Y bueno, pues si queréis, vamos a acabar un poquito leyendo los comentarios de Facebook, ¿vale? A ver, el loco de la motosierra. Dice, vamos a ver, ¿qué decir de esta película? Locurón, gamberrada, descojonante, políticamente incorrecta, violenta y muy gráfica. En definitiva, la película de superhéroes que yo esperaba. No me voy a mandar la parte de que soy seguidor del personaje, ni mucho menos, pero sí conocía el perfil de este. A lo largo de los meses, lo que más me atrajo de este film es el trabajo de marketing que estaba detrás. Con todos estos montajes de póster y un tráiler muy sincero, que no decía exactamente lo que nos íbamos a encontrar en la película sin medias tintas. Acción, bromas, de mal gusto y violencia. Mucha violencia. Me lo pasé teta en el cine. Incluso mi mujer se lo pasó muy bien. Y para nada afín a estas pelis. Tengo pensado ir de nuevo a verlo. A mí me parece esta la película de superhéroes del año. Solo esperar de ver Escuadrón Suicida. Ni Batman ni Superman. No Capitán América Civil War. ¡Deadpool! Ya solo ese arranque de inicio se merece mis respetos. Como dice la peli, son los putos amos. Por cierto, gracias al filón que está teniendo Deadpool, ha dado el pistoletazo de salida, lo que dijimos antes, a una nueva generación de cine superheroico, donde la violencia va a ser más predominante. Ya se está hablando de proyectos como Wolverine de calificación R y un resurgido Spawn también con calificación R. ¡Madre de Dios! Eso podría molar. Mira, se pegó tal hostia la anterior que dudo que se atrevan a sacar otra, ¿eh? Yo la vi en el cine. No, sí, el proyecto está ahí, ¿eh? Desde hace tiempo, creo. Ya sé que el proyecto lleva... Está en esa cosa que llaman los americanos Development Hell, que por cierto, sabéis que... Hoy lo han confirmado, ¿sabéis qué película se ha caído este año, no? No. La de Gambito. Se ha caído la de Gambito. Oh. No la iban a sacar. Es un personaje de los 90. Yo creo que es un personaje que tendrían que haber ya enterrado hace tiempo y de vez en cuando rescatan, pero era un personaje típico de los 90 que ya no se puede reciclar. Ya. A ver, comentamos el siguiente comentario. Baruch Naon. No me ha decepcionado en absoluto. Nos ha dado lo que nos prometía ni más. La locura, la autorreferencia y hablar al lector están presentes en la película y para mi gusto funcionan incluso mejor que en el cómic, que nunca me ha entusiasmado, la verdad. Pero el argumento es muy simple. Pero esto es Deadpool, no Adam Warlock de Starling o Silver Surfer de Kirby. Si esta película, junto a lo que se ha ofrecido en Netflix, abre la veda de películas para un público más adulto, genial. Pero si van a empezar a hacer copias bastardas, pues ya no. Sea como sea, qué bien me lo he pasado con la película. Todavía me río cuando recuerdo el momento en el que Deadpool se pregunta si es que no había presupuesto para que aparecieran más X-Men. A ver, Jaime nos comenta. A mí me ha gustado mucho. Tal vez menos que Guardianes de la Galaxia y Soldado del Invierno, pero desde luego más que la mayoría de pelis de héroes en solitario. Y la mejor, no Disney de largo, junto a First Class. Como pegas, le falta un millón a la altura, aunque entiendo que el objetivo era no ensombrecer al protagonista. También he visto Raro Coloso, como mal hecho en cuanto a proporciones, brazos cortos y tal. Y por último, me han rayado mucho con los flashbacks, como no sobraba. Pero bueno, este es el camino a seguir a Fox. Violencia y humor, como Kingsman. Buena adaptación de personaje, con sus coñas típicas y la ruptura de la cuarta pared. Preparados para X4, X-Factor, etc. Y luego... Raúl, a ver. ¿Alguien está criticando las proporciones del personaje en una película basada en un personaje de Rob Liefeld? ¿Qué me está contando? ¡Te he visto bien! Que, por cierto, está Rob Liefeld, madre de Dios, matándose a pajas desde que ha salido la película, ¿eh? Encima, tuvo una bronca el otro día con Fabián Icieza, que es con el que lo guionizó, diciendo, no, que Deadpool existe gracias a mí, que él no hizo nada, wow, que yo, gracias a mí, he revolucionado el concepto del superhéroe, y yo, la madre que te parió. Y la de pasta que se habrá llevado. En fin. Bueno, no te... Pasta como asesor igual se habrá llevado, pero el personaje es de Marvel. Sí, no, me refiero a eso, a que algo mínimo por salir a lo mejor la han pagado. Sí, algo se ha llevado y tal, pero a día de hoy, sí, que es la ha dicho que ha ido a verla 12 veces. Madre mía. En fin, a ver, Buffy nos comenta, es como coger los cómics de Deadpool y condensarlos cogiendo solo lo bueno. La película es brillante y desternillante. la escena post-créditos es la mejor de la historia. Para mí es de las mejores películas de superhéroes que se han hecho. Pues tienes razón, a mí cuando aparece con el Albornoz. ¿Sabéis a qué película está parodiando? ¿A cuál? Que hay mucha gente que no se ha dado cuenta. Es exactamente el mismo diálogo y la misma estética, o sea, tal cual, el mismo Albornoz, que, ¿os acordáis aquella película que era, en español era Todo en un día, de John Hughes, creo que era el director, ay, no me acuerdo el hombrecito este, Matt. Bueno, esta que era de salvar a Ferris, unos que hacen pirola en clase, era del rollo del Club de los Cinco, que se escapan de clase y se van por la ciudad, dos amigos, con la chica, y que el chico dice que está malo y empiezan en el instituto a recaudar dinero para salvarlo porque está muriendo. Entonces la bola se va haciendo más grande, más grande, más grande. Y al acabar la película sale el actor este, que es el prota de Godzilla, que es que ahora no me acuerdo el nombre, leches, ayudadme. Sí, el que hizo de Mercurio. No. La serie de Godzilla, sí. La mala. Ah, vale. La vieja. El que hizo Disperto Gatcher. A lo mejor ahí os situó mal. Sí. ¿Vale? Bueno, sí, ya todos sabemos quién es. Entonces, al final de la película sale él ya diciendo, oye, pero... Matthew Broderick. Ese. Y salía haciendo lo mismo, pero con los gestos y todo igual, ¿vale? Os lo busquéis en YouTube diciendo, iros ya, venga, ya se acabó la peli. Adiós. Porque el personaje mola un montón. De verdad, buscarlo en YouTube. Es la misma escena tal cual. Dios mío, falta cultura. No, yo lo sé porque lo he visto en un artículo. O sea que... Bueno, no, bien, bien. Bien está porque lo ha leído. Y ahora te verás la peli. Pues la peli es muy divertida. Bueno, es para viejunos como yo, es muy divertida. A ver, seguimos contando. Sí, guiño y referencias tiene... Tiene un montón. ¿Os gustó, Sebas? ¿Te gustó a ti el reloj de Deadpool? ¿Cómo? ¿Te gustó el reloj de Deadpool? Me encantó. Qué bueno. Y la mochila que lleva de Hello Kitty. Qué grande, por Dios. Sí. A ver, Geray nos comenta. Es buena, pero te ríes. En serio, una peli de superhéroes con hostias, palabrotas, sesos y chistes guarros, ¿qué más se puede pedir? Inciso sobre los padres que llevan a sus hijos a verla al cine. Mis padres nunca me han prohibido ver nada y así desarrollé mi afición al cine. Si metes a tus hijos a ver una película de mayores de 18 años, no te ofendas porque dicen tacos y salen tetas. Luego, Asombroso Mora comenta, el que no arriesga no gana. Aquí arriesgaron y han ganado mucho, no solo risas del público por el carisma del protagonista, sino también respeto a una chica del héroe que por primera vez en este género deja de ser un florero para tener tres dimensiones. Divertidísima y rompedora. La primera de muchas, muchas películas venideras que usarán esta misma fórmula. Me lo veo venir. Tiene una historia simplona y resuelta, con un montaje efectivo que aún así no se salva de un pequeño bache central. Necesita mejorar también sus villanos y algunos secundarios, como Coloso. Por Dios, cuán poco me ha convencido este Coloso. Para ser el peliculón que muchos están encumbrando. Lo cierto es que deja huella, te ríes y está arrasando en taquilla como ningún otro lo ha hecho antes. Y para acabar, Ismael comenta, a mí me ha molado un puñado de chimichangas. Yo creo que chimichanga lo dice poco. Sí, sí, sí. La verdad, todo el mundo le está poniendo el título chimichanga, pero... En fin. Quiero aclarar que, porque en este rato que estaba hablando Raúl, lo está buscando, la película es Ferris Bueller's Day Off. Y si buscáis por este título en inglés... ¡Hostia, tío! Lo estoy viendo, es igual. Buscáis como ending y os sale. Es que es igual. El alborno, todo es igual. Y era, claro, era ya cuando se va al autobús, salen las líneas de crédito y para la escena y sale... seguramente a la derecha os saldrá el final en YouTube. Y es exactamente igual, los gestos, todo igual. Y además que, a ver, es una película que viví de pequeño y me ha encantado ver siempre, ¿no? Porque era la rebeldía esta del chaval y que hacía... que era... Hacía todo, hacía trampa, pero es que le salía bien. Ahí no hay moraleja. Entonces yo si no la habéis visto, de verdad, lo busquéis en español, se llama... Todo en un día, y si no, lo busquéis lo busquéis para que os diga el nombre en inglés y de ahí vais a YouTube y hacéis copia pega porque merece la pena. Uh-huh. Vale, y bueno, ¿algo más que queréis comentar de esta película? Palabras finales, últimos segundos. ¿Sebas? Tienes que verla. Eso. Es una pasada y estoy deseando ya que salga en DVD para poderlo ver en casa con unos nachos y unas chimichangas. Uh-huh. Oye, ¿qué es una chimichanga todo esto? Yo qué sé, pero suena rico. Comida mexicana. Supongo. Algo mexicano que tiene que picar mucho. Oye, por cierto, a ver, Jaime, tú dices que has leído lo de Joe Kelly, ¿no? De Deadpool. Yo he leído todo, que yo recuerde, menos lo de los muertos vivientes y las, bueno, en español, Massacre Corps, creo que lo he visto todo. Sí. Creo que vale, lo he leído, ¿tú te has leído el número en el que se llama Un gran poder conlleva una gran coincidencia? Este que viaja al pasado, un cómic de Spider-Man. Ay, oh, sí que... ahora no me acuerdo, pero me suena muchísimo, que eso es una paranoia total. Ese es buenísimo, de verdad. Ese lo comentó ahora Álvaro Gueco en un episodio de Lode. Uh-huh. Esa historia es buenísima. Se supone que él ha viajado con la ciega al pasado. Pero que el dibujo es diferente y todo, ¿no? Sí, sí, el dibujo está dibujado fuera de aquella época. Oh, ya me acuerdo, sí, ya sí, me acuerdo. Sí, sí, sí, sí, sí. Claro, y ellos tienen que volver al presente, la ciega y Deadpool. Y claro, con una especie como este cacharro de hologramas, él se está haciendo pasar por Spider-Man todo el rato. Claro. Y en plan, claro, viene la vecina Cotilla, dice, no, perdóname, es que ¿sabes qué pasa? Que aquí la tía May, sale la ciega al disfrazada, bueno, está medio loca y anda corriendo en pelotas por casa, no sé qué. O sea, todo coñas y coñas. Tiene uno buenísimo, que es que aparece Harry Osborn y dice, ¡ey, papito! El otro, ¿qué? ¿Qué pasa? Vámonos a tomar unas enchiladas. ¿Cómo dices? Sí, no sé qué, no sé cuánto, guay cantidubi. ¿Pero qué coño te pasa en la boca, tío? ¡Te da un ataque! Es buenísimo este número. De verdad, si podéis leerlo. Y todo el rato diciendo, pero si está guada, Mary Jane es una petarda. Pero este tío es una torda, la madre, no puede ser más tonta. Este número de verdad es buenísimo, en serio. Bueno, lo bueno que sacamos de esta película, sobre todo, es que va a haber mucha gente que, movida por la curiosidad, va a empezar a leerse estas cosas y va a disfrutar de unos cómics totalmente diferentes a lo que en esa época leíamos. Y por cierto, chimichanga. Wikipedia es un plato consumido principalmente en el norte de México, o en México, habiendo diferencias en preparación y el consumo de diferentes estados. Pero básicamente es un burrito en aceite o manteca generalmente. Y veo una foto de una chimichanga y, oye, que yo me quiero ir a cenar ya, ¿eh? Sí, sí, bueno, yo como tengo el estómago de tal manera, no me lo puedo comer, pero bueno. Tiene muy buena pinta, así que la próxima vez que vaya un mexicano iré a pedir una chimichanga. Uh-huh. Pues muy bien. Pues sí. Pues bueno, pues ya llegamos aquí al final del programa. Tenemos aquí a agradecerle a Jaime. Me lo paso pipa, invítame cuando queráis. Vale, vale. También te pido perdón, pues que hemos tenido unos problemas con las conexiones al principio. No lo notaréis en la edición, espero. Culpa de Telefónica. Sí, ha sido lo puto peor, en serio. Esta vez ha dado... podcaster, es así. Sí, tío, y es que encima es de unos programas para acá, porque Sebas lo sabe, que hemos estado igual, no sé, 40 programas sin problemas, por ahí. La solución es no grabar en días en los que todo el mundo tiene fiesta y está todo el mundo bajándose... cochinadas de internet, entonces, claro. Las conexiones van así o así. Sí, sí, encima, ya. ¿Sabes? Me he dado cuenta que cada vez hay más podcasts que graban los viernes por la noche. Buen día también. Depende de cómo hayas terminado la semana, porque yo algunos viernes por la tarde yo ya digo, me quiero llegar a mi casa, ponerme pijama y acostarme. Sí, porque hay algún caso de alguno que grabando un podcast ha quedado dormido. Sí, y no diré quién. Bueno, si queréis, ahora entramos en bucle y empezamos a hablar de Doctor Who. Vale. Bueno, señores, para tu casa ya. Como ya sabéis, podéis escribirnos a dosfrikisyunmurciano@gmail.com, podéis visitar nuestro blog dosfrikisyunmurciano.blogspot.com o podéis meternos en nuestro Twitter @2f1m. Y nada más, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Adiós.